Y todo esto va de control, una vez más. Siempre es control mediante la política, mediante los gobiernos, mediante los estados, mediante el Foro Económico Mundial y quizás desde estamentos más altos. Pero ahora estamos hablando de un control mucho más allá de lo que cualquier persona pueda llegar a imaginar. De forma muy oscura, además, macabra, aberrante, la vejación más absoluta que se le haya podido hacer al ser humano. Y no estoy hablando de genocidios camuflados por pandemias, que también. Estamos hablando de algo mucho peor. El neurocontrol. De todo esto va lo que han hecho llamar Proyecto COVID. Y es especialmente importante que usted lo entienda de primera hora. ¿Qué es la ley de neuroderechos? ¿Por qué se lleva a cabo una ley de neuroderechos? ¿Y por qué nuestras neuronas, vamos a decirlo, o nuestros pensamientos están en peligro? Usted dirá, ¿acaso pues tienen la facultad de forma tecnológica de monitorear la actividad neuronal humana y controlar incluso a través de la tecnología inalámbrica y remota insertar emociones y pensamientos en la población humana? Efectivamente, de todo esto va toda la situación que empezó a finales del 2019 en Wuhan, en China, previo encendido de la tecnología inalámbrica 5G y previa vacunación antigripal. Muy importante este dato. Hay un material que es el que hemos descubierto en la quinta columna, tras los análisis de los viales, de las vacunas COVID, de la gripe y prácticamente todos los inyectables dirigidos a la biología humana, sin pedir permiso absoluto a ningún habitante del planeta. Es más, le hacen ver que es una vacuna para supuestamente prevenir los efectos que ese material provoca dentro del cuerpo, como un síndrome de radiación aguda. Pero les digo que el propósito final y el objetivo de toda esta operación es infinitamente peor. Ustedes habrán escuchado hablar cada vez más, con más insistencia, como ya aventurábamos hace cerca de un año, no, hace un año exactamente, en mayo del 2021, cuando ya sospechábamos y teníamos una alta sospecha de que ese era material, el óxido de grafeno reducido, el introducido dentro de las vacunas, que hablaban mucho, cada vez más, del tsunami cerebral, que el coronavirus encoge el cerebro, que el coronavirus o el COVID persistente hace que las neuronas envejezcan 20 años, que vamos a ver Alzheimer en jóvenes, en definitiva, la neurodegeneración. Y para ello ya tienen la solución, además. Crean una vez más el problema introduciendo precisamente ese material que va directo a las neuronas, tiene paradas en el corazón porque es un órgano eminentemente eléctrico y hablamos de un superconductor donde genera arritmias, especialmente en los deportistas, miocarditis, pericarditis, porque va inflamando todo tipo de tejidos, alteraciones del sistema nervioso central, cáncer por oxidación de tejidos y vertido de radicales libres, hasta el punto que llega a colapsar el sistema inmunológico y libera una tormenta de citoquinas que han hecho llamar COVID-19. Pero el propósito de esta operación es todavía infinitamente peor. Estamos hablando del control remoto e inalámbrico a través de microondas, o lo que es lo mismo, a través de antenas de telefonía, de toda la población mundial. Efectivamente, hoy vamos a ver algunos artículos más. El óxido de grafeno reducido, el material que se está inyectando casi por todas las vías dentro de las vacunas, del calendario, de la gripe y por supuesto de las de COVID, además de nanotecnología, es un material que rompe en las neuronas, por las cuales tiene mucha afinidad, la sinapsis neuronal, puede borrar recuerdos, se pueden insertar pensamientos y emociones a través de una inteligencia artificial. Todo esto va, queridos amigos que entran por primera vez al canal, muchos de ustedes vacunados, de conectar a toda la población mundial a lo que llaman la nube. Y la tapadera de todo esto es el metaverso de Mark Zuckerberg. Pero no cree usted que se va a conectar al metaverso a través de un videojuego. Lo van a conectar a usted directamente. En la cuarta revolución industrial, como ellos mismos nos dicen, el ser humano es el producto. Dependiendo de lo que usted piense, como su actividad va a ser monitoreada sin pedirle ningún tipo de permiso, usted va a recibir premios o castigos. Este material, el óxido de grafeno, puede liberar fármacos dentro del cuerpo. Dopaminas para hacernos sentir bien. De ahí que usted no tenga nada en el 2030, pero será feliz, como nos dicen. Y en caso de que se porte mal, que sencillamente es no ir ni comulgar con los pensamientos de esa élite tecnócrata, pues recibirá ansiedad, estrés, depresión, incluso inducirlo a la muerte o al suicidio. Por ejemplo, ellos hablan del concepto de telepatía sintética. Vuelvo a repetir, telepatía y un emisor, un receptor y una transmisión a través de un canal. Esto es que usted vierte literalmente todo lo que está pensando, pero una vez más va a confiar en sus gobiernos. Recuerden que desde el primer momento en que hablan de neuroderechos, usted puede hacer determinadas cosas por las cuales las puede perder. Y si pierde los neuroderechos, pueden literalmente hackearlo. Estamos hablando del concepto de la neurociencia como nanomateriales, como el óxido de grafeno, con aplicaciones biomédicas, por supuesto, no compatible en cuanto a su toxicidad, que depende de la cantidad de radiación que absorbe, como una batería, porque han convertido a toda la población humana en baterías que emiten campos eléctricos y, por supuesto, campos electromagnéticos alternos. Campos eléctricos alternos y campos electromagnéticos de distinta potencial. De ahí que hubiera ese magnetismo exacerbado, que a la gente se le pegaran las cucharas, que fueran detectables con aparatos de medición electromagnética como este, y que incluso las personas vacunadas, por si usted no lo sabe, emiten direcciones MAC que son visibles en el teléfono móvil. En el día de ayer, una persona en un entorno rural era la única que había un vecino y efectivamente estaba vacunado y era el único que aparecía en esa dirección MAC que no reconoce ningún fabricante por el propio sistema Android. Esto es una aberración. Pero la aberración que tienen en mente va mucho más allá. Todo esto se ha podido llevar a cabo gracias precisamente a que nuestro país, España, dio a la luz a un neurocientífico denominado Rafael Yuste, catedrático en la Universidad de Columbia, que promoviera de alguna forma incluso el mismo Barack Obama. De hecho, lo van a escuchar ustedes a él, porque de alguna forma intenta recoger la cuerda porque se ve que tiene cargos de conciencia. Desde el momento en que existe esta tecnología, intenta de alguna forma formalizarla, previa reforma constitucional en Chile, como la ley de neuroderechos, el anteproyecto de ley en nuestro país, en España, Minority Report, como la película, efectivamente. Ya les digo una y mil veces, por mucho que usted crea que todo esto es, digamos, un artículo de ciencia ficción, ni mucho menos. La nanotecnología, la biotecnología y la neurociencia se han unificado a través de este nanomaterial como interfaz cerebro-máquina, precisamente para automatizar y robotizar al ser humano, para convertirlo en una marioneta. Pero como muchos de ustedes pueden no creerme, en función de las 20 o 30 mil horas de investigación que llevamos desde que empezamos a investigar todo este material, que nada tiene que ver, ni que aparecerá jamás en cualquier medio de comunicación oficial, evidentemente, seguirán incluso empujando a la inyección de este material, cuyas consecuencias ya saben ustedes cuáles son. El famoso pulmón COVID a medio plazo, el cáncer, la neurodegeneración, la infertilidad de toda la población, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto las muertes súbitas o repentinas previa arritmia, especialmente en deportistas. Vamos a ver de la propia voz de este neurocientífico, de Rafael Yuste, en qué consiste el tema de neuroderechos y su tecnología, la cual brindó precisamente, en su propia palabra, vamos a ver un resumen, al líder estadounidense Barack Obama, y a partir de ahí todo ha ido muy rápido, muy rápido. En el 2013 en Europa se creó la Grafen Flashy, dotando de 1.000 millones de euros para el estudio del cerebro y otros 1.000 millones de euros para el estudio del grafeno, que era la interfaz. Por una parte, había que hacerlo, funcionalizarlo para hacerlo biocompatible, para que tuviera la menos toxicidad posible, algo que no han conseguido. Y por otra parte, el proyecto Brain Human, cerebro humano, que consistía en descifrar todas las áreas cerebrales, los lóbulos frontales, etcétera, para alterar digamos, tal o cual parte del cerebro y estimularlo con radiación electromagnética para proveer cualquier tipo de comportamiento. Vamos a escucharlo y empezarán ustedes a entender de qué va todo esto del inexistente coronavirus o inexistente SARS-CoV-2. ¿Lo van a entender? Por introducción al tema. Resulta que no es la primera vez en la historia que los científicos apoyan una regulación específica. De hecho, tengo que enseñarles que justo el edificio que tengo detrás de mí, y como estoy hablando desde una computadora portátil, se lo voy a enseñar a todos los oyentes, es un edificio, este edificio de ladrillo que tienen aquí, es un edificio que es un monumento nacional en Estados Unidos. Es el laboratorio de física, el Pupin Hall, porque en el sótano, en comienzos de los años 40, se fabricó el primer reactor nuclear de la historia. Fíjense ustedes con qué está comparando su descubrimiento. Un descubrimiento que es la llave a esta élite, digamos, para el control, como digo, neuromodular, neuromodulación o neuroestimulación de toda la población mundial. El efecto colateral, COVID-19, pero no como ningún agente patógeno, sino como un compuesto químico tóxico introducido adrede, primero en las residencias de ancianos a través de la vacuna de la gripe y posteriormente a toda la población mundial, haciéndole ver que es que se trata de un agente contagioso. Y los físicos que fabricaron este reactor nuclear fueron los mismos que fabricaron la bomba atómica. De ahí viene el nombre del proyecto. Esto es un cargo de conciencia. Manhattan, porque empezó Manhattan, ahí abajo, ¿no? Entonces, estos físicos, estos científicos cambiaron la historia de la humanidad. Pero lo que no sabe la gente es que fueron los mismos científicos quienes pidieron regulación de la energía atómica. Y a través de su lobby, con un espacio de tiempo que fueron casi 10 años, las Naciones Unidas se comprometieron en el año 53, me parece que fue, para crear la Comisión de Energía Atómica, que está instaurada en Viena, que desde entonces regula toda la energía atómica del mundo. Entonces, con este edificio delante de nuestra, estamos inspirados, los científicos en la Columbia, en pensar en consecuencias sociales y éticas de las tecnologías que desarrollamos, ¿no? Y yo soy un neurobiólogo, yo soy médico, investigador, yo llevo toda mi vida trabajando para descifrar los secretos del cerebro, en concreto la corteza del cerebro de los mamíferos, ¿no? Por razones científicas y por razones también médicas, para intentar ayudar a los pacientes que sufren de enfermedades neurológicas o enfermedades mentales, ¿no? ¿Saben ustedes cuál es el truco de toda esta operación? El hacer ver que todo es para un tratamiento de enfermedades neurológicas. Pero es que precisamente el grafeno barre literalmente las neuronas. Si usted es un individuo vacunado, quizás haya notado que tiene más falta de memoria, que rápidamente olvida lo que iba a decir en el momento incipiente a la hora de tener una conversación. Ese es el primer pródromo, el primer principio de un Alzheimer, etc. Porque el grafeno lo que hace es catalizar los daños de la radiación electromagnética de microondas, que sí los tiene, mucho más allá de los efectos térmicos, como nos habla el doctor Nájera, que precisamente por eso lo han hecho comité vocal del Comité de Radiofrecuencias en España. Vamos a seguir escuchando porque lo van a entender ustedes todo perfectamente. Y con este desarrollo de tecnología, que ha tenido un gran éxito, de hecho se ha convertido en Estados Unidos en un proyecto enorme que involucra 500 laboratorios, el proyecto BRAIN que lanzó el presidente Obama, y otros proyectos parecidos en otras partes del mundo, incluida Europa, China, Japón, Corea, Australia, Canadá, Israel. Todos estos proyectos están desarrollando unas tecnologías cada vez más potentes que pueden... ¿Se dan cuenta ustedes de los países que ha dicho? Europa, Estados Unidos, China, Israel, Canadá, precisamente donde hay más dictadura COVID. Seguimos. Como diríamos, descifrar la actividad mental y alterarla. Es decir, monitorear la actividad neuronal y además alterarla, estimularla. Llevar al ser humano a determinados comportamientos en función de lo que decida una inteligencia artificial que programan algunos por ahí arriba. Aquí entra en escena el señor Bill Gates con las vacunas y ese material que hace de interfaz, el óxido de grafeno, el señor Elon Musk y su inteligencia artificial, Mark Zuckerberg, su censura, por supuesto, para que nadie pueda entender esta tecnología, mientras que hablan de un inexistente coronavirus y además de su metaverso, ¿verdad? Entonces, los mismos científicos que estamos desarrollando estas tecnologías, tenemos una conciencia social que esto hay que canalizarlo. Pero es que no hay que canalizar nada. Simplemente no se puede aplicar esta tecnología al ser humano. Y lo habéis hecho a traición. Le habéis dicho a la población que estáis tratándolo de un inexistente coronavirus, introduciendo esta tecnología dentro del cuerpo en un formato de lo que llamáis vacunas, además. Cuando esa tecnología y ese material es lo que desarrolla un síndrome de irradiación aguda que habéis hecho llamar COVID-19. De una manera que lleve al bien de la sociedad, que no ocurra como en el caso. Ya lo estamos viendo. De la energía atómica con un desastre que afecte negativamente al mundo. Entonces, por eso de ahí viene que científicos como nosotros estamos metidos en esta cruzada para promover el desarrollo de reglas jurídicas que encaucen esta nueva tecnología. Bueno, más que suficiente, ¿verdad? Es mucho más largo, habla de controlar al ser humano como una marioneta, al igual que hicieron en sus ratones. Ahora encajan perfectamente todos los artículos científicos de la literatura científica recogidos en la quintacolumna.net, donde probaban la inyección de óxido de grafeno reducido en los ratones, eran controlados como marionetas, perdían el miedo cuando rompían su sinapsis neuronal a sus depredadores naturales y lógicamente se autosuicidaban. Y por supuesto todos los estudios de toxicidad que nos dieron la clave de lo que es COVID-19. Liberación de tormenta de citoquinas, disparo de inmunoglobulinas, inflamaciones por todas las partes del cuerpo, neumonía bilateral o fibrosis pulmonar. COVID-19. Entonces, además de cáncer, mutagénesis, alteración cromosómica, ceguera, infertilidad, afectación a la motilidad del esperma, irregularidad en los periodos menstruales y todo, en definitiva, todo lo que estamos viendo. Desarrollo de arritmias, miocarditis y pericarditis, porque inflama órganos eminentemente eléctricos, como es el corazón. Recuerde que es un superconductor, a la vez que es un capacitador, almacena energía, para que toda esa tecnología pueda funcionar. De esto se trata, señores. Y en la quinta columna ya hace tiempo que lo descubrimos. Ahora tratamos de que la gente sea consciente de lo que se está haciendo, de todos los criminales cómplices que han participado en esta operación para que sean juzgados. Hemos puesto más de 612 denuncias en juzgados de primera instancia, incluso alguna en la Audiencia Nacional, a través también de la Fuerza de Compresiva del Estado, cuarteles de la Guardia Civil, comisarías de la Policía Nacional, y se han quedado en un cajón porque el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero llamó previamente a la fiscal del Estado, Dolores Delgado, de su cuerda, y dijo claramente que esas denuncias cayeran en saco roto. Mientras tanto, hay gente que va por la cuarta, difícilmente, los que hayan sobrevivido a las tres primeras, y sobre todo para lo que se nos viene encima, el encendido de 26 GHz. 26 GHz, que ya ha sido licitada, es precisamente la frecuencia de máximo efecto corte transistor del óxido de grafeno. Hoy vamos a ver de nuevo algunos artículos en esa línea. Me están comentando por aquí que no hemos hecho el himno de presentación, y eso no puede faltar. Vamos a hablar también, por supuesto, de las necrológicas. De alguna forma, la quinta columna, como un medio de información alternativa pero real, recoge todas las noticias en el ámbito de nuestra investigación de la realidad que no se dan en los medios de comunicación oficial. Gente que fallece en plena calle, infartos, nos dicen que realmente son arritmias camufladas de infartos, en personas incluso muy jóvenes, submarinistas, bañistas, por la presión del agua, y es un material con efecto piezoeléctrico el que se ha inyectado a la gente y por lo tanto genera descargas. Entonces, bañistas, deportistas, senderistas, montañistas, personas que suben a sitios altos, donde hay mucha cobertura, evidentemente están en peligro de muerte. Son una bomba de relojería dispuesta a estallar en cualquier momento. Por otra parte, los medios de comunicación oficial lo que están haciendo es encubrir todo lo que está ocurriendo. ¿Y cómo lo hacen? Pues haciendo ver que cualquier circunstancia mundana que pueda hacer cualquiera le va a provocar un infarto, incluso en personas jóvenes, justamente lo que está ocurriendo. Incluso algunos lo achacan al inexistente coronavirus. Qué raro, un virus que ataca al cerebro, un virus que ataca al corazón, ¿verdad? Nos dicen ahora, infecta al corazón también, la COVID-19. Y vamos a ver incluso testimonios de gente que está absolutamente perdida y tenemos que hacerle el favor de hacerlos entrar en razón. De que de alguna forma dejen atrás el orgullo. Aquí no se trata de vacunados y no vacunados, se trata de seres humanos. Se trata de tender literalmente la mano. Salvo los que cómplicemente e interesadamente han participado en esto, hay muchos médicos que están a favor de todo lo que se comulga en la quinta columna. Porque entienden todo el fenómeno en función de su área médica, pero la mayor parte de ellos ha tragado literalmente no solo los protocolos genocidas que le vienen desde arriba, sino con la idea de un famoso coronavirus. El óxido de grafeno genera lo que se llama el efecto corona biomolecular o corona biológica. Probablemente de ahí sacarán el nombre. Precisamente Barack Obama ya hablaba en el 2015 de una pandemia por coronavirus. Lo tenían todo planeado porque conocían la toxicidad de este material, del óxido de grafeno. Y además dijeron, como genera todo ese tipo de cuadros, le decimos a la gente de que se trata de un coronavirus y encima lo utilizamos para vacunar a toda la población mundial. ¿Entienden? Eso es lo que se ha hecho. Vamos a ver incluso desvanecimientos al volante. ¿Qué está pasando con los accidentes de tráfico con salida de vía? Pues hoy van a ver ustedes más imágenes para que se convenzan realmente de que la salida de vía no es porque haya unas briznas de agua en la carretera, las primeras gotas de lluvia, como nos dicen en los exámenes de seguridad vial. Es precisamente porque la gente se desvanece cuando pasa mucho tiempo en carretera recibiendo la cobertura de antenas de telefonía. Eso es lo que ocurre. Sobre todo personas vacunadas, claro, que catalizan estos daños. Y comentarles a ustedes que hemos abierto un nuevo canal que se llama Mira el Microscopio. Aquí en mi casa tenemos prácticamente una farmacia por analizar, aparte de que ya hemos analizado al microscopio óptico Ason Aquiles 2, que nos hace aquí presencia, más de 30 y tantos inyectables y todos presentan este material cuando lo comparamos con el patrón de óxido de grafeno reducido. Aparte de que enviamos a la Universidad de Almería, donde el doctor Pablo Campra Madrid recogió el encargo, le dijimos que buscara grafeno y efectivamente un informe preliminar en junio del 2021 encontró serias evidencias de grafeno en la muestra mediante microscopía óptica, electrónica de transmisión y prueba de absorbancia en compatibilidad con absorbancia ultravioleta. 4 meses después se analizó Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen, las 7 viales de 4 marcas distintas, esta vez además haciendo un análisis químico y estructural a través de la técnica micro-Raman que asocia picos característicos del óxido de grafeno reducido a las imágenes de apariencia grafénica. Y esta vez no quedaba ningún tipo de duda. De forma inequívocamente concluyente, se ha introducido este material en la biología humana. Pero no le han pedido permiso. Y este material es con el que se puede conseguir todo lo que nos dice este individuo que acabamos de escuchar, Rafael Juste. Bueno, vamos a entrar, como digo, en el programa de hoy, que es sumamente interesante. Probablemente ni un segundo de desperdicio de la información que damos en la quinta columna. Pronto entrará el doctor José Luis Sevillano, como ustedes saben, que se diera cuenta magistralmente de qué es lo que estaba ocurriendo en torno a las antenas, que había igualmente un cofactor de potenciación del riesgo con la vacuna de la gripe, pero nos faltaba precisamente ese material interactuante entre ambos.

Bien, ya estamos de vuelta a la quinta columna. Quizás usted durante mucho tiempo haya pensado que la ideología política funcionaba en el sentido de que usted, como todos nosotros, hasta que salimos del desengaño, o mejor, hasta que salimos del engaño y nos desengañamos, y nos dimos cuenta que todo el arco político pintado de distintos colores simplemente servía para dividir a la población. Ahora es el momento de que toda la población humana en bloque olvide sus diferencias políticas, que son un foco de intoxicación del sistema, del mismo, que genera una idea y su antagonista precisamente para que toda la población humana se enfrente colateralmente y nunca mire hacia arriba. Durante mucho tiempo habrá estado usted defendiendo determinadas ideas políticas. Todos, fíjense bien lo que digo, exhaustivamente todos comulgan con eso que hacen llamar Agenda 2030. Y la Agenda 2030 es precisamente la introducción que hemos visto en el vídeo de hoy. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, centro. Todo es una gran mentira, una partitocracia, un teatro. A la vez que siguen enriqueciéndose y llevando precisamente los planes de esa élite. El que a día de hoy no se haya dado cuenta de que el presidente de gobierno ni siquiera es elegido por el ciudadano, que quitan y ponen a marionetas en función, lo decide incluso una máquina dirigida por los mismos, claro está, los jóvenes líderes mundiales son los que se convierten después, previo paso por el Club Bilderberg, en presidentes de gobierno. Los jóvenes líderes mundiales del Foro Económico Mundial. Este sapo, el Klaus Schwab, es el que tiene de alguna forma el bastión. Y no quiero decir con ello que no haya más nadie por encima, porque lo he dicho muchas veces, se trata de una razón ecológica. El ser humano está siendo depredado, literalmente. Y no necesariamente por humanos, ¿eh? Vamos a ver ahora un pequeño vídeo que ya tiene su tiempo. Pero igualmente hablan de todo lo que está ocurriendo ahora, porque es algo que ya tenían previsto en su agenda, una agenda a largo plazo además. Desde la creación, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, creación de la ONU, de la OMS, de la OTAN, etc. If that something is real, then it is real in its effects. In terms of the social reality. In terms of the social reality, in terms of what people act according to their beliefs. Yeah. And that opens a question of, really at two levels, perhaps something that we are creating ourselves, perhaps a series of images that we are projecting. I think Carl Jung came very close to expressing that idea in one of his books. Or could it be manipulated purposely by people who have the technology to simulate UFO sightings? And people say, well, of course not. Who would do a thing like that? Well, I would remind you that during the Watergate investigation, it was discovered that there was a plan originated in the White House to surface a submarine off the coast of Cuba and paint the Second Coming of Christ over the island of Cuba using holograms, which is well within our technology today. The idea was that since there is a large Catholic population in Cuba, they would be so upset by this vision that this would saturate the communication channels, you know, the telephone system in Cuba, long enough for an invasion to take place. How interesting. I never heard of that. Well, I think that's you know, a classic in psychological warfare, but that kind of manipulation is well understood, and I have personally investigated several apparently, you know, genuine UFO cases where there was, in fact, my conclusion, the conclusion of scientists working with me, was that there was, in fact, a manipulation taking place, and that it was not a hoax on the part of the witnesses, but a hoax on the part of somebody much better organized than them. So there are possibly all of these levels going on simultaneously. Today, today, with the current technology, that would be possible. Bueno, no es exactamente el video que quería poner, pero no obstante, esto nos recuerda de alguna forma que aquello del proyecto Blue Beam y de los hologramas ha quedado bastante desfasado. Simplemente van a pasar al paso siguiente, la neuromodulación o la neuroestimulación, y que cada persona vea o sienta o perciba lo que una inteligencia artificial quiere que perciban. Vamos a empezar con las noticias de hoy y el resto de vídeos que son interesantes los dejamos cuando estemos con el doctor Sevillano. La primera es fallecimiento. Un ciclista en la Sierra de Ascoy. Recuerden, deporte con este material en el cuerpo y en sitios altos se dan los típicos desvanecimientos como consecuencia del, no, de la calor, ¿eh? Como consecuencia de que este material absorbe la radiación, la multiplica, genera descargas precisamente en el corazón cuando hay actividad cardíaca, porque hay actividad eléctrica, y allí se dirige el superconductor, lo inflama, generando miocarditis y pericarditis, pero sobre todo arritmias. Cuando se rompe el patrón cardíaco, lógicamente hay una pérdida de conocimiento, ¿vale? Los servicios sanitarios de emergencia, esto en Murcia, no han podido salvar la vida de un ciclista que ha fallecido mientras circulaba por la Sierra de Ascoy, tras sufrir un desvanecimiento en la zona del Mayallo, en el término municipal de Cieza. Probablemente por aquí antenas de telefonía, ¿eh? Las suelen colocar además en montaña. El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada a las 10:20 informando de que un ciclista se había desvanecido y que se encontraba inconsciente, ¿eh?, en la zona del Mayallo, subiendo la cuesta, pleno esfuerzo, y pasada la Sierra de Benis, es decir, cobertura. Siempre, siempre, siempre lo mismo. Lo mismo. Y se van a dar cada vez más. Entiendo que usted sabe que en la Vuelta a Cataluña más de la mitad de los ciclistas tuvieron que retirarse. Lo llamaron el virus del ciclista. Siempre dan algún tipo de explicación haciendo caso de algún agente biológico, pero yo entiendo que usted es medianamente inteligente y sabe lo que está pasando. En el Giro de Italia, sepa usted que aparte de los fallecimientos que ha habido, antes de empezar, que empezó el día 6 de mayo, un par de días antes, más de la tercera parte se retiraron. No podían. En el campo del tenis, usted sabe que, por ejemplo, Djokovic está ya en cuartos de final porque algunos de sus rivales o bien están muertos o tuvieron que retirarse. No estaban en la competición. Malos como perros. Tipo Nadal, pero no por una fisura en la costilla. Y eso fue lo que les dijeron a ustedes. Ya se habla de la retirada de Nadal, como pronosticamos aquí en la quinta columna. O eso, o su vida. En el mundo del culturismo, en el mundo de los maratonianos, en el mundo del deporte en general. La natación es letal con este material por el esfuerzo que supone, otro deporte intenso, y además la naturaleza piezoeléctrica de este material, que por presión, en este caso del agua, se deforma generando electricidad dentro del cuerpo y por lo tanto arritmias y desvanecimientos. Vamos a ver algunos casos precisamente de esto hoy también. Aquí tenemos un hombre en silla de ruedas cae al agua en Santander tras quedarse dormido o quizás desvanecido, ¿vale? Algo raro. Podría ocurrir, ¿eh? Un accidente como tal. Y esta noticia la publica el Ejército Remanente. Bebé ahogado en 7 centímetros de agua del baño mientras su madre se desmaya un día después de la inyección COVID-19. Un famoso desvanecimiento, lógicamente no es la foto de la criatura, pero esto está pasando más de lo que la gente se piensa. Al abordar la posibilidad de que la vacuna haya causado el desmayo, la madre describió sentirse extraña y no yo misma. Después de la inyección. Vemos aquí el peligro que conlleva el ser vacunado no solo para sí mismo, sino también para los demás. Yo lo voy a decir mil veces. Aparte de que se está envenenando a toda la población mundial con un tóxico no declarado, cuyo propósito final es esa interfaz cerebro-máquina a través del óxido de grafeno reducido para llegar a la introducción del vídeo que hemos puesto en la propia intro del programa, del directo de hoy, los vacunados ni pueden conducir ni deben conducir por el peligro que supone, porque estos desvanecimientos se dan al volante, especialmente en gente que lleva mucho tiempo conduciendo y absorbiendo radiación de microondas del exterior. Es algo así como una placa solar. Dependiendo de la cantidad de sol que reciban, más energía van a producir. Eso es lo que hace el grafeno, pero con microondas, no con radiación ultravioleta del sol para las células fotovoltaicas solares. Exactamente igual. De hecho, se utiliza precisamente el grafeno para algunas células fotovoltaicas solares. Y eso es lo que han hecho convertir a la biología humana en una mera batería dispuesta a explotar en cualquier momento. Era el precio que había que pagar para la posterior neuromodulación y neuroestimulación de toda la población. Ni pueden practicar deporte, ni pueden ascender a sitios altos. ¿Qué está pasando también? Pues muchas personas que aparecen muertas sin signos de violencia. Hallan un cadáver en descomposición en un polígono de San Andreu de la Barca, ahora con la calor además. La persona sin vida llevaba tiempo abandonada en una zona de vegetación hasta que fue vista por un grupo de jóvenes. Un cadáver en elevado grado de descomposición, digo que aquí es que es por la calor, seguramente, fue encontrado ayer en un polígono industrial, esta es la clave. Un polígono industrial está rodeado de antenas de telefonía, las suele colocar allí, de la localidad de San Andreu de la Barca. El estado de degradación del cuerpo sin vida ha impedido hasta el momento poder identificar a la persona fallecida y no se descarta ninguna hipótesis sobre la causa de su muerte. Aquí ya la sabemos. Bueno, de hecho es aquí, ¿vale? Por aquí, a ver... Bueno, aquí vienen muchas cosas. Digo, a ver si vemos desde aquí la antenita, porque... Bueno, pues no me deja. No me deja. En fin. ¿Qué más dice? Fuentes de los Mossos de Escuadra han indicado a La Vanguardia que la primera exploración apunta a que se trata de un hombre mayor de entre 60 y 70 años. No era un muerto de hace un día o dos, remarcan estas mismas fuentes. El primer paso es identificar al cadáver, algo que se espera resolver con la autopsia. No se descarta ninguna hipótesis. Que se produjo por causas naturales o bien provocada por otra persona. Hombre, claro. O incluso por el mismo hombre que se suicidara, ¿verdad? Lo mismo de siempre. Vamos a ver la siguiente noticia. Y esta vez nos vamos a los accidentes de tráfico con el factor predominante de salida de vía. Y ahora van a entender ustedes en un vídeo qué es lo que está pasando. Un coche con 4 ocupantes se sale de la vía en Borleña, aunque sin heridos, ¿vale? Un vehículo con 4 ocupantes se ha salido de la vía esta noche en Borleña, aunque el accidente se ha saldado sin ninguno de ellos herido. Según informan su perfil de Twitter, los 4 afectados han salido del coche por sus medios, por ahora. Un desvanecimiento, muy probablemente. Vamos a ver qué es lo que pasa al volante. Pero antes, otra noticia relacionada con los accidentes de tráfico. Usted sabrá que se han multiplicado y con el factor predominante de salida de vía. Por desvanecimiento, normalmente. Un motorista fallece en un accidente de tráfico este sábado cerca de Burguillo del Cerro, en Badajoz. El hombre ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico al salirse de la carretera la motocicleta en la que viajaba. Ha ocurrido en el kilómetro 5 de la carretera BA031. ¿Vale? No han podido hacer nada por salvar la vida del varón. Bueno, a ver, tenemos otra... Vamos a ver ahora unas imágenes de lo que está pasando al volante. Es que la gente se desmaya hasta el punto... Recientemente veíamos una mujer en Sevilla, ¿eh?, que se saltaba un semáforo y realmente estaba desvanecida, pero con el tacón, digamos, apoyado en el acelerador. Algo parecido a esas imágenes. Desvanecimiento. Y no hacía tanta calor. Fíjense ustedes en el coche cómo va, sin rumbo, o mejor dicho, con el rumbo que permite la inercia de estar desmayada directamente. Rápidamente empiezan a bajarse coches y entre varios hombres parece que consiguen inmovilizar al vehículo. La señora está dormida, desvanecida. O una arritmia, o un desvanecimiento, etc. El día a día. ¿Cuándo ha empezado a ocurrir esto? Pues desde mediados del 2021, es decir, desde que empezó a vacunarse la gente. No en el 2020, recuerde. Las muertes súbitas y repentinas, incluso en personas jóvenes, las hepatitis infantiles y no tan infantiles, que el óxido de grafeno genera inflamación del hígado, no es de origen desconocido, está perfectamente conocido y determinado. Salvo que los medios mentirosos, compulsivos de información oficial, de desinformación masiva realmente, quiero decir, están encubriendo todo lo que está ocurriendo. Usted, que es inteligente, deberá negarse hasta su última consecuencia a la introducción de otra dosis. Y si no se ha puesto ninguna, como es el caso de muchos de nosotros, pues por supuesto, Se le va la vida en ello. En ello. Siguiente noticia. Lo mismo de siempre. Localizan el cuerpo sin vida del buceador desaparecido en aguas de Rota. Recuerden ustedes que les decía, por ahora, porque había desaparecido un buceador, lógicamente estaba muerto. El submarinista desapareció el pasado 7 de mayo. Dimos la noticia aquí. De hecho, es el único medio que da estas noticias. Mientras realizaba buceo en la playa del Chorrillo. Vuelvo a repetir, ¿qué pasa con un individuo vacunado, o mejor dicho, inoculado con óxido de grafeno reducido dentro del agua? Y sobre todo practicando apnea, como los dos triatletas que fallecieron ayer, antes de ayer, o submarinismo, y en general baños, pero inmersiones, que la presión del peso del agua va a desnaturalizar deformando este material, el óxido de grafeno dentro del cuerpo. Y eso va a generar corrientes, descargas. Como se está haciendo además un esfuerzo, el material está en el corazón, porque es un superconductor y va a tener afinidad por el tejido de conducción eléctrica del cuerpo. Y allí esas descargas generan arritmias letales, desvanecimiento debajo de agua, que lógicamente mueren, ¿verdad? Mientras tanto, cada vez más gente fallece de forma súbita, repentina, incluso joven. Hoy enterramos a otro periodista, en este caso de la población sevillana de Aral, muy cerca de donde yo me encuentro. Con 52 años fallece el periodista araelense Jesús Sánchez. En la cadena Serpiente estuvo. Locutor durante muchos años en Aral al Día y desde hace más de 20 años al frente de Hoy por Hoy de Radio Morón, ha fallecido la pasada madrugada víctima de un ataque cardíaco. Estos no son ataques cardíacos. Estos son arritmias letales por algunas de las consecuencias que estamos observando. Hablan de la repentina muerte, ¿vale? Probablemente incluso no solo estaba vacunado, sino que mandó a muchos a hacer lo mismo. Cuando digo vacunado, ustedes saben lo que quiero decir. Envenenamiento por óxido de grafeno reducido. En la vacuna, ahora después veremos algunas imágenes, hay miles. Nada más aquí en la quinta columna. Pero no hay nada más que óxido de grafeno reducido y micro o nanotecnología. Seguimos. Siguiente noticia es: muere de un infarto el director de cine brasileño Breno Silveira. De un infarto. Fulminante, ¿verdad? Tras sufrir un infarto mientras filmaba. Esto es un infarto fulminante. Dijeron su productora e informes de prensa. Lo vuelvo a decir. Lo mismo de siempre. La nueva normalidad. Como había quien decía: anda, decían los conspiranoicos que iba a haber una... Efectivamente, hay una pandemia de muertes súbitas y repentinas. No es una conspiración, es la realidad. Salvo que los medios de comunicación oficial no lo recogen. O de alguna otra forma, Noticias individuales. Siguiente noticia nos dice: de luto. Atleta jalisciense fallece durante la Universidad Nacional 2022. El fallecimiento del atleta tapatío se califica como muerte súbita, de acuerdo con especialistas. ¿Usted está acostumbrado a ver fallecer los atletas de muerte súbita o repentina? ¡Qué raro! Ataques cardíacos nos hablan, infartos fulminantes y arritmias ligadas a atletas, tipo Kun Agüero. Raro, ¿verdad? Pues no es raro. Si es un atleta, es un deportista. Si es un deportista, trabaja con el corazón. Y si trabaja con el corazón, tiene alta actividad eléctrica en ese órgano. Y si se le ha inyectado un superconductor, le va a generar una arritmia por descarga. Porque este superconductor además tiene una alta capacitancia, es un condensador energético, una batería. Y como tal, genera descargas que proceden a arritmias. Bueno, en este caso, a ver, dice: el deporte amateur está de luto. Él es judoka. David Alejandro Gómez Flores falleció este sábado a causa de un infarto, dicen ahora, en la Universidad Nacional 2022 en Ciudad Juárez. Pero de repente, dice, sin causa alguna, se desvaneció. En algunos casos, el desvanecimiento es una interrupción del patrón rítmico cardíaco sin mucha más consecuencia, aunque eso dejará una cicatriz. Y en la mayor parte de ellos, desgraciadamente, termina en una muerte súbita. Sobre todo cuando se ha generado un nuevo tejido de conducción eléctrica utilizando ese cableado nuevo, ese superconductor. Muy fácil de entender, claro, el que lo quiera entender. Siguiente noticia. Fallece, nos dice el diario La Nueva España, a los 62 años, César Monte, músico e histórico cirujano del Hospital de Jove. Anda, otro médico, por supuesto vacunado, y además relativamente joven, con 62 años. Esta noticia igualmente se la dedicamos a don Federico Jiménez Los Santos. Como usted dijo, don Federico, que cada vez que desde que se había inventado la vacuna no había fallecido ni un solo médico, aquí llevamos ya al menos 130. Damos casi todos los días un médico, un cirujano, un sanitario, un enfermero, pero nos estamos centrando solo en médicos. Lo que usted dijo, evidentemente, miente de forma compulsiva. Una vez más, su pérdida es irreemplazable. Lamenta a los compañeros del Gijonés, integrante de grupos locales como de Google, y enfadados. Bueno, poco más que decir, ¿vale? Muerte súbita o repentina. Una muerte repentina, vamos a decir. Siguiente noticia. Joven motociclista. ¿Qué pasa con las motos? Muere de un infarto en Mazatlán. ¿Usted cree que es normal? Bueno, dice, la mujer de solo 19 años padecía problemas del corazón. Una mujer con 19 años. Claro, como no es normal, los medios de comunicación del terrorismo criminal mediático oficial intentan justificar todo esto. Una mujer con 19 años. Fallece de un infarto mientras que conduce una motocicleta. Entonces, hay que decir que tenía patologías previas relacionadas con el corazón, pero no ha fallecido por ningún tipo de patología previa. Esto es consecuencia de lo mismo de siempre. Persona inyectada, probablemente inmunodeprimida, por lo tanto, con toda probabilidad inoculada, y arritmia. Padecimiento que le terminó quitando la vida. Claro, y lo hizo mientras conducía, ¿eh? Perdió la vida la noche del viernes después de que se desvaneciera cuando iba a bordo de una motocicleta con su pareja en la colonia Azteca en Mazatlán. La joven, de nombre Denise, con 19 años de edad, terminó sobre la calle donde esperaban a los servicios de emergencia. Pero un infarto fulminante. Aquí está la clave. Como no es un infarto, como es una arritmia letal que te deja fuera de juego en un segundo, lo llaman infarto fulminante, ¿eh? El atributo calificativo viene detrás. Un infarto fulminante no le da a un joven con 19 años, por Dios santo. Vamos a hacer otra cosa. Van a entender ustedes a través de este vídeo qué es lo que está pasando. Precisamente de un ciclista en este caso, ¿eh? Vamos a ver si damos con... aquí. Fíjense con atención en lo que ocurre. Tenemos las imágenes de un ciclista que se para pues, momentáneamente al transcurso del paso del tráfico. Y ahora van a ver ustedes una ligera interferencia en la cámara que está registrando todo el evento. Van a ver la muerte en directo. Esa interferencia acontece justamente en el momento en que el individuo cae al suelo repentinamente muerto. ¡Pum! Ahí va. Van a verlo otra vez. Fíjense ustedes. Interferencia. Ahora... muerte. Interferencia, muerte. Eso es un pulso electromagnético procedente de una antena de telefonía que está justo detrás del edificio de enfrente, en cuya propagación de onda y el vector gradiente de dirección lo pilla de lleno. Eso es lo que está ocurriendo. Además, el individuo está inoculado, porque la antena ha podido estar ahí hace 2 años. Pero como está inoculado con un material que cataliza los daños de la radiación, que marca la radiación, la persona cae muerta de forma intangible e invisible. Pero en este caso incluso la cámara lo registra. Hemos visto la muerte y hemos visto el ejecutor directamente. Esto no se trata de ningún virus. A medio plazo lo hace por vertido de radicales libres. El óxido de grafeno genera radicales libres dentro del cuerpo en función de la cantidad de dosis de radiación que absorbe. Hay personas vacunadas que, dependiendo de la exposición a campos electromagnéticos, no han desarrollado mucha, vamos a decir, mala patología, porque no hay ninguna patología buena, y otros con tan solo una dosis se pueden ir al otro barrio si viven enfrente de una antena de telefonía, por ejemplo. Es como el que tiene tres placas solares, pero las tiene siempre a la sombra. Ese sería el equivalente al que tiene las tres dosis. Y hay una persona que tiene una placa solar, pero está todo el día al sol tomando, digamos, la energía solar. En este caso, la antena de telefonía. Ese se puede ir al barrio porque va a generar mucha más energía que el que tiene las tres placas, pero las tiene a la sombra. Tiene más cobertura. Y esa energía le va a generar arritmias o le va a generar un pulmón COVID. ¿Cuál es el pródromo del pulmón COVID? Pues es el lamido de los campos electromagnéticos. ¿Y cuáles son esos síntomas? Lo que han hecho llamar variante Omicron, por ejemplo, o COVID-19 persistente, urticarias, picores, que camuflan como sarna. Le van a decir a ustedes que hay una epidemia de sarna, pero son los campos electromagnéticos que generan urticarias, eritemas por la piel, niebla mental, fuertes dolores de cabeza, leves febrículas y fiebre también, caída del pelo. ¿Por qué creen ustedes que le dicen que la COVID provoca caída del pelo? ¿Ustedes conocen algún virus que genere caída del pelo? Porque la radiación sí que lo hace. En este caso, como digo, catalizada y potenciada por la acción de este material. He dicho algunos síntomas. Hay más. Falta de memoria, dificultad para concentrarse, astenia, cansancio extremo, disnea, dificultad para respirar. Y si usted tiene ligeros mocos, que también aparecen, pues rápidamente, si se hace un test, el 96% del moco es agua y el test da positivo al agua. ¿Entienden el truco, verdad? Pues vamos a ver ahora este testimonio precisamente de una cantante que se llama India Martínez, después de la vacuna. Presten atención lo que ha dicho hoy en sus redes sociales y lo entenderán perfectamente, porque muy probablemente esta mujer, si no tiene conocimiento de lo que está pasando ni le llega esta información, va a desarrollar un famoso pulmón COVID. Lo decimos desde aquí ya y lo verán ustedes dentro de un par de semanas como mucho, de seguir así. Aun siendo especialmente joven, y no es ningún virus, no es ningún coronavirus ni es el SARS-CoV-2. Fíjense. La boca hinchada, los ojos inflamados. Si se dan cuenta, está prácticamente tostada. Es decir, los efectos de la radiación de microondas, catalizados por este material inyectado en su vacuna, son muy parecidos a los que pueda generar la radiación solar en la piel. Tiene eritemas, picores, está diciendo, ¿vale? Es decir, está siendo irradiada. Probablemente tenga insomnio, no duerma absolutamente nada y no me he tomado nada, dice. Si es alguna comida o yo qué sé, fíjense ustedes por dónde va. Piensa que es una respuesta alérgica. Recuerden que esta persona se inyectó. De repente me he despertado así. Es decir, la han irradiado por la noche. Donde haya estado, los focos de radiación electromagnética que tenga cerca, enfrente, etc. Eso es un peligro. Y muy probablemente, de seguir así o en el mismo sitio, esta persona va a desarrollar el pulmón COVID. Recuerden, una neumonía bilateral. Este material se elimina por el pulmón y es irradiado allí, además. Vierte, como digo, radicales libres que colapsan el sistema inmunológico, tormenta de citoquinas, etcétera, etcétera. Ya no engañan a más nadie. Ni siquiera los trolls, cuando entran, pagados la mayor parte por el CNI, van a engañar a más nadie. Hay mucha gente que ya es consciente de esta información, que ya sabe. Y en función de ello se tiene que proteger y tiene que hablar con su entorno. En principio pensarán que estén locos. Muy fácil. Ustedes se llevan al vacunado a un entorno rural y les demuestran que aparecen en el teléfono móvil, que han sido marcados. Y que para llegar a ese marcaje han tenido que pasar por todas esas dosis que podrían haberlo llevado a la muerte si es que no lo van a hacer después. O lo que es peor, al neurocontrol después. Vamos a ver la siguiente. Como esta persona, India Martínez, la cantante, hay infinidad. Yo conozco mucha gente. Algunos he podido ayudar porque se han dejado y otros no. Ya se conoce el reporte médico de Isaac Acuña, un deportista, tras desvanecerse. Bueno, en la noticia no te dicen nada. Sufrió un desmayo ante comunicaciones. Pues ustedes ya saben cómo ocurren los desvanecimientos después de que una persona se haya vacunado, entre comillas, vacunarse, porque no es ninguna vacuna, evidentemente. De hecho, es lo que desarrolla potencialmente incluso la enfermedad, aparte de esa cascada de inflamaciones. ¿Por qué inflamación? Porque la inflamación es el primer mecanismo de defensa, la primera barrera del sistema inmunológico. Cuando hay un tóxico dentro del cuerpo, el sistema inmunológico, a través de nuestra biología, implementa una inflamación para impedir la proliferación del material por el cuerpo. Siguiente noticia. Hallan, ¿cómo va a ser? Pues sin vida al hermano de Humberto Amín, concejal de Bogotá. La Policía Metropolitana de Bogotá informó que encontró sin vida en su apartamento, esto está pasando cada vez más, a José Miguel Amín, hermano del concejal Humberto Amín. El hermano de Cabildante vivía en la localidad de Chapinero. Información preliminar asegura que José llevaba un día desaparecido y las autoridades realizaron la inspección de su lugar de residencia, donde fue hallado en una de las habitaciones del inmueble. Se buscará esclarecer los hechos y una recolección de pruebas. Pues nada, lo único que tienen que buscar es que la persona estaba vacunada y que muy probablemente la arritmia que lo mató en el informe forense, que es lo que va a aparecer, pues ocurrió cerca de una antena de telefonía. Punto. Esto es una verdadera pandemia, como digo, de muertes súbitas, de cadáveres que aparecen muertos, como el siguiente. Hallan un cadáver en un pozo del entorno de la Fuente de la Bicha en Granada. De momento, ya tenemos una persona que se ha caído en un pozo. Ayer, antes de ayer, se caía una señora a una otra especie de pozo, ¿eh? Recuerden ustedes. No hay ninguna confirmación oficial de que el cuerpo hallado sea el de Manuel Alabarce, aunque hay muchos indicios que apuntan a que sí es. Impactante hallazgo en Andalucía, concretamente en la provincia de Granada, donde se ha localizado un cadáver que estaba escondido en un depósito de agua similar a un pozo. Bomberos han colaborado para sacar a la víctima del lugar donde estaba escondido y donde podría llevar en torno a 2 meses. Este periódico ha podido confirmar que la Policía Nacional ha localizado un cadáver en la zona de la Fuente de la Bicha, un sendero que transcurre entre Granada y el municipio de Cenes, según la información que ha trascendido. El hallazgo del cadáver, aquí es como ha sido. Esta persona, ya les digo, no se descarta que se trate de una muerte violenta. Pero les digo que lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo. Lo mismo de siempre. Fíjense la noticia de aquí. Una joven en estado crítico en Granada tras caer en una cornisa desde un tercer piso. Con un golpe en la cabeza. Bueno, después lo sigo viendo. Una cornisa, ya decía yo. En fin, siguiente, como últimamente llueven las personas porque se precipitan de sus ventanas, hallan el cuerpo sin vida de un hombre flotando en una playa de Palma. Otro. Este verano vamos a tener supuestos ahogamientos a tutiplén, ¿eh? En piscinas. En apartamentos, sobre todo en apartamentos, apartamentos que tienen piscina, van a encontrar ustedes mucha gente fallecida. Todos tienen algo en común, mal llamados vacunados, y en esos apartamentos cerca de antenas de telefonía, pero por distintas razones también. Cuando hay inmersiones, este material es piezoeléctrico y genera descargas. Lo vamos a encontrar mucho. Vamos a enterarnos de la noticia. El cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad española y 57 años apareció flotando a última hora de este jueves en aguas de la playa del Peñón, en el barrio palmesano de Colden Rabasa. El varón presentaba un fuerte golpe en la cabeza, se lo haría después, y al parecer resbaló mientras paseaba por las rocas. O mejor dicho, también puede ocurrir que se desvaneciera, ¿verdad? El suceso tuvo lugar alrededor de las 8, cuando varios bañistas alertaron al 112 de que había un cuerpo flotando en el agua. De inmediato acudieron varias patrullas de la policía, así como una ambulancia. Al sacar del mar el cuerpo, comprobaron que el fallecido presentaba heridas en la cabeza. Según fuentes judiciales, todo apunta a que paseaba por la zona rocosa, resbaló, se golpeó y posteriormente se ahogó. A pesar de ello, no se descarta ninguna hipótesis. Coño, todo apunta, pero si esto es un ejercicio de imaginación el que habéis hecho aquí, os voy a dar otra. Una hipótesis de alta sospecha en función de lo que estamos viendo. Iba paseando, persona vacunada, se desvaneció, y al caer se golpeó la cabeza y posteriormente se ahogó, si quieren. O incluso ya iba muerta, por si les vale. Siguiente noticia. Fallece Nacho Diego Lavín, ex jefe gabinete de Zuluaga en la delegación. Histórico dirigente de Comisiones Obreras, bueno, hijo de Venancio Diego, con 59 años. ¿Qué ha pasado? Pues en los últimos años también estuvo ligado al Colegio de Enfermería. ¡Hombre! ¡Otro vacunado! Pues igualmente se lo dedicamos a don Federico Jiménez Los Santos. Como usted dice, que desde que se inventó su vacuna no ha muerto ningún sanitario, pues cada vez hoy han muerto dos. Fíjense ustedes. Colegio de Enfermería. Un enfermero. Vamos a ver ahora un vídeo y hacemos un poquito de parón. ¿Qué es lo que dice la gente cuando es consciente de lo que está ocurriendo y qué le dice la gente que está esperando la cola del matadero sin saberlo? Esto es lo triste. ¿Cómo han manipulado a todos los medios, a través de los medios de comunicación oficial, terrorismo criminal, mediático, sicarios y mercenarios que envían a la gente a la muerte, al frente directamente? Antes lo hacían a las guerras, ahora lo hacen directamente al matadero. Se trata de lo mismo. Sigue habiendo una guerra, pero de información real, como la que vemos aquí, frente a la desinformación masiva oficial. Fíjense. Poca gente, hasta que se dé a conocer esta noticia por parte del Ministerio de Salud el día de ayer. Se exigirá para tener el pase de movilidad. Hola. ¿Cuándo van a hablar de los efectos secundarios de la gente que ha muerto por vacunas? Perdí a mi abuelo con dos dosis. Pero es que no son efectos secundarios. Falta propiedad a la hora de hablar. No son efectos secundarios, ni son efectos adversos. Si ustedes inyectan grafeno, el efecto principal que tiene es matar. Cuando ellos hablan de ensayos clínicos, cuando hablan de tratamiento experimental, es hacer el experimento o el ensayo clínico de inyectar óxido de grafeno en la población y ver cuánto soporta la biología humana. Este es el único ensayo clínico que se está haciendo. La cortina de humo es, supuestamente, cuántas vidas va a salvar, que no salva ninguna. Tiene un efecto negativo, puesto que está introduciendo nada bueno, sino todo negativo. Estamos introduciendo veneno. Si ustedes inyectan cicuta o inyectan plomo, ¿qué efecto secundario va a haber? Ninguno. El efecto principal es enfermar y matar, ¿verdad? Pues eso ocurre cuando se inyecta un derivado del grafeno, el óxido de grafeno reducido. Un material que, además de la propia naturaleza tóxica que tiene, la toxicidad depende de la cantidad de radiación que absorbe, porque el vertido de radicales libres que colapsa el sistema inmunológico, la oxidación que genera, depende precisamente de la cantidad de radiación que absorbe. Tengo cuatro vecinos fallecidos por cáncer. No, digamos la verdad, los medios callan, los medios ocultan la verdad. Ocultan la verdad, gente con cáncer, gente con trombosis, gente con efectos secundarios graves. No son efectos secundarios graves, es el efecto principal. ¿Por qué trombos? Porque hay coagulación de la sangre, porque el grafeno activa la coagulación de la sangre como catalización del efecto Rouleau que genera los campos electromagnéticos. Apilamiento de glóbulos rojos, de eritrocitos. Y eso genera trombocitopenia, genera trombos. Y los trombos, las trombosis, generan ictus, isquemias, infartos, accidentes cardio y cerebrovasculares en general, ¿verdad? Y por supuesto cáncer. El óxido de grafeno es mutagénico, altera los cromosomas, el ADN y genera cáncer, un potente cancerígeno por oxidación, recuerden. Envejecimiento prematuro. ¿Acaso no están viendo ustedes que la gente que se inyecta ha envejecido prematuramente? ¿Acaso no estamos viendo a niñas con 14 años con síndrome post-menopáusico? Y por cierto, infértiles, estériles, por si no lo sabían. ¿Por qué no dicen la verdad los medios de comunicación? Porque les pagan para lo contrario, porque les pagan para encubrir. ¿Hasta cuándo ocultan la verdad? Diario oficial ya. Cuando Piñera. Diario oficial. publicaron hace un mes atrás los efectos de Esavi grave. Gente con efectos secundarios graves. No han dicho nada 24 horas. ¿Dónde está? Y ahí está la gente esperando la cola de su muerte. Puede ser al mes, puede ser a los 4 meses, puede ser como estos dos médicos que hemos visto antes, el enfermero y el médico, a los 7 meses, al año, dependiendo de las condiciones, de las variables internas de sus niveles de glutatión antioxidante que vayan a mermar y equilibrar la acción del tóxico, o de variables externas como la radiación. Y además, están esperando la cola de la muerte con una mascarilla de este mismo material, de grafeno precisamente. Hoy vamos a ver cómo todas llevan grafeno. Efectivamente, no solo la FFP2 y la Q95. O la NQ95, no recuerdo cómo se llamaba. La N95 creo que es la otra. Todas tienen óxido de grafeno. Es decir, todos los elementos para la supuesta prevención y protección de la enfermedad son aquellos que la desarrollan. Los hidrogeles también llevan dispersiones de óxido de grafeno. Y mandaron a nuestros hijos, obligaron a nuestros hijos a lavarse compulsivamente las manos con ellos. Recuerden que estamos tratando con criminales. Estamos simplemente juntando la masa crítica suficiente para ir directamente a por estos criminales y meterlos entre rejas para siempre y hacer posible ahorcarlos públicamente. Puesto que los jueces ni siquiera han tenido consideración de mirarlas porque forman parte cómplice de esta matanza, pues forman parte igualmente de este acto criminal. Seguimos. Esta información de verdad. Están coaccionando a la población a vacunarse. Digan la verdad. Estamos en vivo, en directo, muchachos. El canal de todos los chilenos ocultando la verdad a todo nuestro pueblo, con nuestros impuestos. Usted es periodista, buenas tardes. Hola. Bueno, debe estar recibiendo harta platita por la farmacéutica, ¿no es cierto? Oye. No han informado nada de lo que salió en el diario oficial de los efectos secundarios de las vacunas. Nada, 24 horas. Cómplice. Cómplice. Ustedes son un trabajador en un medio corrupto. Periodismo chanta. Estudian 4 años periodismo para no informar a la población. Solamente repetir como loro. Nada más. Nada más. Hola, soy de la galería ahí al frente. Tengo 4 vecinos fallecidos por infarto al corazón. Todos vacunados. Tengo una vecina con daño neurológico, también vacunada. Perdí a mi abuela por segunda dosis, también vacunado. Y ustedes van como borreguitos a colocarse una vacuna. No saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Sí, ríanse mientras puedan. Ríanse, ríanse. Mi abuelo también decía lo mismo. Infarto, trombosis. Los coacciona. Mucha gente sigue metida en el miedo, en la manipulación de los medios de comunicación. Y tenemos a Canal 13. Canal. Qué impotencia, ¿verdad? Y su tío, y el hermano de su tío, y familias donde han desaparecido la mitad de los miembros, y curiosamente aquellos que no se han inoculado son los que están vivos y coleando, ¿verdad? Justamente al contrario de lo que dicen los medios de comunicación oficial. Son expresamente los vacunados tipo Antonio Resines los que terminan en UCI o los que van al cementerio. Vuelvo a recordar algo que es esencial, que la gente al parecer no se ha dado cuenta. Los muertos no hablan, al menos a través de los medios de comunicación tradicionales. Los muertos no publican en Facebook, no publican en las redes sociales. Los muertos aparecen aquí, en la quinta columna, todos los días. El diario del genocidio, mientras que allí lo llaman pandemia. Les echamos la culpa a un agente invisible, que además no existe, ¿verdad? O le echan la culpa, te envenenan por el aire y lo llaman cambio climático, te envenenan a través de la sangre y lo llaman pandemia o coronavirus. Os recuerdo que el régimen soviético mató a su población de hambre, de una hambruna, y le echó la culpa a los gorriones. Por si ustedes no lo saben, siempre utilizan el mismo mecanismo, aparte del engaño mayúsculo, pero en este sentido los va a llevar a la muerte. Otra vez más. Este es el desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y todos los que comulgan con la Agenda 2030 son psicópatas, mentirosos compulsivos, asesinos, criminales en serie. incluido Su Majestad el Rey. ¡He dicho bien! Seguimos. 13 no ha hablado nada del ESAVI grave que salió en el diario oficial hace un mes atrás. Miocarditis, trombosis. En Europa está la cagada con los casos de hepatitis en niños. No han dicho nada. En Europa y en Chile también, donde tú estás. El problema es el encubrimiento de los medios. La hepatitis, desde el punto de vista incluso oficial, puede ser debida a dos tipos de causas. Supuestamente biológica, tipo viral, y toxicológica, por compuestos químicos, que es el caso. ¿Qué es el caso? Así que de origen desconocido, nada. De adenovirus F41, ya lo han localizado, dice uno. Ha pasado del roedor a los humanos. Ha sido culpa de las mascarillas. Se han deprimido tanto que de ahí vienen las hepatitis ahora. No saben ya qué inventar. ¡Ponerse de acuerdo, hombre! Además, en la mentira, por lo menos. ¡Qué vergüenza! Y qué vergüenza de el poco intelecto humano que no sea consciente de hasta qué punto llega el grado de mentira. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué nivel de estupidez tan alto, además! Espectador se descompensó, se desvaneció, se desmayó, un síncope, se derrumbó, es lo mismo, en un punto decisivo y paralizó el duelo de cuartos en el Máster de Roma. Es decir, cuando no son los jugadores, es alguien del público. Cada vez se da más. Hay tanta muerte que aparece en directo. Usted solo tiene que dar un paseo, si no está vacunado, por un centro comercial de una gran ciudad. Ya verán. Este artículo es importante porque recoge precisamente el trabajo de investigación que hizo Bartomeu Pallera Cifre, microbiólogo por la Universidad de Barcelona, con el que tuvimos además el placer de charlar durante mucho tiempo, y que determinó la relación causal que había entre lo que llamaban COVID-19, que llaman coronavirus, y los campos electromagnéticos. Determinó el efecto frontera. ¿Qué significa el efecto frontera? Pues que en países como el centro de África, por ejemplo, donde no hay infraestructura telefónica, no hay síndrome de irradiación aguda, que es lo que han hecho llamar COVID-19. Donde tampoco hay, o bien la marca, que es lo que hace llamar vacuna, o la infraestructura telefónica, no hay COVID-19. Hay cero casos, cero muertos. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que el virus se pare en seco? ¿Acaso tiene un efecto frontera? Pues claro, porque no se trata de ningún coronavirus, porque se trata de algo también invisible, radiación. Aquí no hay infección ni hay contagio, hay irradiación. Vamos a ver el artículo, lo publicó en su momento Cambio 16. Dice, biólogo español vincula equipo 5G, y no solo 5G, con la potenciación de la COVID-19. Pero no es que se potencie por inmunodepresión, como piensan algunos supuestamente disidentes. Es que realmente es lo mismo. Es decir, es que la radiación o un síndrome de irradiación aguda es lo que han hecho llamar COVID-19, o un síndrome de irradiación crónica es lo que han hecho llamar COVID-19 largo o COVID-19 persistente. Pero hombre, ¿usted ha oído hablar alguna vez de un virus que se mantenga persistente? ¿Acaso la gripe, por ejemplo? O bien desarrollas inmunidad o termina con el huésped, ¿verdad? Pero ya está. No, es que queda el dolor de cabeza eternamente, ¿verdad? El biólogo Bartomeu Palleras, investigador de la Universidad de Barcelona, estudió la relación entre coronavirus y el emplazamiento de redes 5G, aunque no fue exactamente entre coronavirus. El especialista en microbiología vincula la tecnología de esas redes de telecomunicaciones con la potenciación de la COVID-19. Esto es lo más que han llegado a decir los, digamos, la versión oficial, ¿eh? La analogía que hay entre la radiación, de hecho son los mismos síntomas, pero no es que sea analogía, es que es la causa. Hay un matiz muy diferente, es la causa. No es que potencie porque inmunodeprima, que también lo hace. Es la causa, ¿vale? Y cuando descubrimos además el grafeno dentro de las vacunas, pues es el catalizador que permite potenciar los daños de la radiación. A través de... ¿Por qué digo eso? Porque el grafeno convierte señales de gigahercios en terahercios, las multiplica hasta tres magnitudes de onda y también sus daños. ¿Y por qué necesitan la banda de terahercios? Porque es en la que funciona toda la microtecnología introducida en las vacunas, de forma que el vacunado emita una dirección MAC, por ejemplo, y aparezca en el Bluetooth del móvil. ¿Que usted no me cree? ¡Hágalo! Usted está vacunado, se va a un entorno rural, usted solo, y verá una interrogación en su Bluetooth descargando aplicaciones como Bluetooth Scanner, porque las otras, por defecto, las han capado en su teléfono móvil. Es que son muy listos. Ya. Una vez que se localice a sí mismo, usted se aleja del móvil, se vuelve a acercar y verá que es usted, porque le marca incluso una estimación de la distancia. Lo siento, ha sido marcado con micro nanotecnología y con baterías de grafeno para que pueda funcionar. El problema es que está en serio peligro de muerte. Bueno, aquí habla del efecto frontera, ¿vale? Y algunos organismos que refutan la tesis, ¿vale? El doctor Thomas Cowan, por ejemplo, que ha hablado mucho de que cada vez que hay un salto cuántico tecnológico, se genera lo que ellos llaman pandemia. Está interesante el artículo, es del 2020, había gente que ya apuntaba mucho manera. De hecho, el primer vídeo que eliminaron de YouTube de la quinta columna fue un mapa de nuestro país, España, y otro de Francia, que hice personalmente, comparando la mortalidad de la COVID con los focos de radiación electromagnética, es decir, con las antenas de telefonía. De hecho, el doctor Sevillano pasó, digamos, a la disidencia real en el momento en que se dio cuenta que él, desde el sur de Francia, todos los pacientes que le venían con el síndrome COVID, el pulmón COVID, venían de un punto determinado. Incluso otros pacientes tenían un efecto parecido a lo que llaman hipersensibilidad o electrosensibilidad. Es decir, personas con afectación o sensibles a los campos electromagnéticos de microondas. Que además en Francia hay incluso una plataforma. Afectados entre un 5 y un 10%. En la realidad, mucho más, porque lo han llamado COVID y lo han asignado a un virus. Empezó a colocar chinchetas. Y hoy le vamos a decir que lo recuerda además. Esas chinchetas, las que tenían determinado color, eran las que eran casos graves. Y otro color de chinchetas más en la periferia de ese punto. Y un día, pues, fue a ver qué es lo que había en ese punto. Y encontró esas gigantescas antenas. Muy fácil. A partir de ahí, empezó a elaborarse la teoría ambiental de la COVID-19. Ambiental desde el punto de vista electromagnético. No de ningún virus que se propaga por antenas ni nada, como dijo Neutral y los fact-checkers, para seguir confundiendo más a la gente y hacer desacreditar esa tesis de investigación. He dicho bien, tesis. A ver, ¿cómo de alguna forma intentan los medios de comunicación encubrir todo lo que está ocurriendo? Pues, bueno, antes que nada, otra noticia más. Fallece yudoka en pleno combate. David Gómez Flores falleció en pleno combate en la categoría de 100 kilos en la Universidad Nacional que se desarrolla en la Universidad de Ciudad de Juárez a causa de un paro cardiorrespiratorio. Lo mismo, esfuerzo, actividad eléctrica en el corazón, persona vacunada, ¿vale? Porque además esta federación obligó a todos los deportistas a inocularse para su participación y a partir de ahí el famoso desvanecimiento. ¿Vale? Con resultado de muerte súbita, además. Tenía 24 años. Vamos a ver antes que nada un vídeo y después cómo los medios de comunicación llevan ya mucho tiempo encubriendo todo lo que estaba ocurriendo. O bien, no lo comentan o cuando lo comentan lo achacan a determinada otra consecuencia. Vamos a ver un testimonio médico sin saber exactamente el contenido de las vacunas, al menos sí sabe lo que está viendo. Y desde aquí se lo vamos a explicar. Muy buenas tardes. Estoy en el consultorio de la doctora Yolanda Preist, pediatra. Y vine a traer a mi hija para una consulta. Y bueno, la agarré así de imprevisto. Y estábamos charlando y bueno, Yoli, ¿Qué nos podés contar? ¿Qué me podés decir? ¿Qué consejo? ¿Qué ves? ¿Qué todo? Quiero saber todo. Continuamos de lo que estábamos charlando. Y sí, porque antes nos bajaron el vivo, no nos dejaron. Bueno. Y sí, habíamos llegado hasta ahí que las mamás me preguntan, ¿y por qué digo yo que eso es por las vacunas? O sea, que el chico ahora viva como enfermo, como que hace un cuadro y otra vez el mismo cuadro. Simple, que lo que está a la vista es como que les baja las defensas, en general, para cualquier tipo de infecciones que podrían ser banales, y el chico hace recidivas. Tenía una bronquitis, otra vez una bronquitis, dolores abdominales, cefaleas, pero recidiva, muchas seguidas, algunas con... Es decir, todos los cuadros de un síndrome de irradiación aguda, y además de forma repetitiva, es lo que quiere decir, frecuente, recae. ¿Por qué? Porque hay inmunodepresión, porque está siendo irradiado constantemente, y sobre todo porque el sistema inmunológico está trabajando, ocupado, intentando degradar la acción del tóxico, es decir, el vertido de radicales libres que expulsa dentro del cuerpo. En este sentido, lo hemos dicho muchas veces, cualquier infección mínima, una infección de orina, por ejemplo, que no tendría que tener prácticamente ninguna consecuencia, están terminando incluso en muertes mucho más agravadas. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el sistema inmunológico está trabajando, ocupado en otra parte. Laboratorios ya alterados, trastornos de coagulación. Trastornos de coagulación. Recuerden, grafeno coagulante de la sangre. Tenemos los artículos, lo hemos visto muchas veces. ¿Y por qué no estar preocupado? Esto es demasiado, no lo vi nunca. En tantos años de pediatra nunca vi esto. Nunca, Tati, nunca vi esto. Nadie lo vio nunca. Y afortunadamente algunos médicos hablan, como el caso de esta señora. Afortunadamente. Y claro, en mi caso lo veo como más, como algo ya vivido. Al estar en contacto con mi pareja, médico clínico, que nos va, vamos charlando casos diarios, claro, que son secuelas. O sea, que no solo ella, su pareja que es médico clínico también. Algunas muy adversas, otras gravísimas. Como que uno lo ve realmente como no lo van a sufrir los niños. ¿Y cómo es posible que se quiera seguir con esto? Incluso pretender hacerlo obligatorio. Si los adultos, por allí totalmente sanos, están presentando unos efectos severos, es la misma vacuna, entre comillas. Miren cómo ya intuye, sin haber mirado el microscopio, porque desde aquí, si nos está escuchando esta señora, háganse con un microscopio de gama media, no hace falta mucho más, y observe el contenido de uno de esos viales porque habrán tenido acceso. Incluso, es más, observe el contenido de cualquier otro inyectable, vacuna del calendario, y comprobará lo que hay dentro. Cintas de grafeno, microfibras de grafeno, concretamente de óxido de grafeno reducido, y microhojas de óxido de grafeno reducido. Sepan todos ustedes que la Quinta Columna ha creado un canal que se llama Mira al Microscopio, donde todas aquellas personas que tienen microscopios o que han adquirido uno, están analizando por su cuenta, haciendo ciencia en directo y convenciéndose por sí mismos de lo que hay dentro de los inyectables. Es muy fácil. Ya no creemos absolutamente nada de lo que pueda dictar un mentiroso compulsivo de la versión oficial. Hay que hacerlo, y de hecho vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar los microscopios a la calle de forma masiva para que todo el mundo sepa lo que se le ha inyectado, sepa por qué fallecieron sus familiares y que no se debió a la mala suerte que desarrollaron un cáncer, un pulmón que llaman COVID, o una neurodegeneración o una parálisis del sistema nervioso central que la ha dejado en sillas de ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. Ceguera, pérdida de audición, neumonía bilateral y todo lo que ustedes ya conocen. Cualquier tipo de infección agravada, infartos fulminantes, arritmias letales. Fíjense ustedes que con que solo hubiera un médico sería más que suficiente, pero hay miles que están denunciando esto, pero no aparecen en Antena 3. Este es el problema que tenemos. ¿Son cómplices de muerte y asesinato o no lo son? Equivoqué, yo no les llamo vacuna, es una inoculación con muchas cosas que sabemos que trae y otras tanto que quizá ni las sepamos. Y de aquí a largo plazo, estamos hablando nada más que efectos que vemos ya en el consultorio, que hace muy poco que se comenzó a inocular a los niños. A largo plazo ya nos lo están diciendo, de hecho nos están preparando en el terreno. A largo plazo tenemos el cáncer, porque hay una oxidación rápida, ultra rápida y catalizada de los tejidos, una aceleración metabólica, tenemos mutagénesis y alteración cromosómica, tenemos neurodegeneración, y en los que de alguna forma hayan quedado neurodegenerados, encima los van a comunicar o los van a conectar a una nube para el neurocontrol. ¿Eh? Ese es el largo plazo. No sé, quisiera equivocarme, pero si este producto ya está en el cuerpito de esas criaturas, ¿qué nos queda? No sé, esto es muy, muy, muy terrible. Uno sigue estudiando, investigando, estamos en contacto con gente que sabe muy mucho de todo esto. ¿Y qué logramos? Mayor preocupación. Sueli, con respecto... Bueno, está claro, para investigar lo que hay que hacer es mirar al microscopio. Hay que hacer espectroscopías para comprobar desde el punto de vista químico-estructural de qué material se trata. Una vez identificado el material, podemos saber cuál es su toxicidad y qué hace dentro de la biología humana o para qué se puede utilizar. Todas esas preguntas ya han tenido respuesta muy clara en el marco de investigación de la quinta columna. El que los quiera ver... Perfecto, ha salvado su vida y hará todo lo posible por salvar la vida de sus semejantes, incluidos sus familiares, lógicamente. El que no los quiera ver, desgraciadamente ya está muerto, enfermado de por vida, o lo que es peor, neuromodulado o neuroestimulado. Nada se puede hacer. Determinados eventos masivos, como sacar el microscopio a la calle o la creación de este tipo de canales, mira el microscopio, van a servir de alguna forma para convencer a mucha gente. Créanme que a partir de... Desgraciadamente, como una manada y no de lobos necesariamente, es como, no el ser humano, como algunos humanos se mueven directamente en la sociedad. Entonces, a partir de cierto punto de inflexión por la masa crítica encontrada, podremos, digamos, dar la vuelta a esta operación y poner a esta gente donde se merece, en la cárcel o en la horca. Vamos a ver ahora el encubrimiento por parte de los medios de comunicación. Sabemos que vamos camino de la neurodegeneración con este tipo de inyectables. Mientras tanto, en los medios de comunicación oficial nos hablan de... Esto es una noticia del 11 de mayo. Así es la bomba, la droga que se vende con forma de osito de gominola que ha llegado a España. ¿Y qué es lo que hace? Un potente alucinógeno. Quizás no sean alucinaciones, quizás sea un intento de justificar la neurodegeneración provocada por esta tecnología dentro del cuerpo y por supuesto con esa interfaz, el óxido de grafeno reducido. Bueno, estoy mirando el aparato BR-9A y está a 15,71 voltios por metro, cada vez están emitiendo más. Es como generan las olas. Evidentemente, las olas, nadie sabe el comportamiento o el patrón epidemiológico de un coronavirus de existir, que no es el caso. Las olas son artificiales y las generan emitiendo cada vez más voltios por metro determinadas calidades de frecuencia que excitan a ese material. El óxido de grafeno reducido es un material con capacidad radiomodulable. Eso significa que se modula con campos electromagnéticos como microondas procedentes de antenas de telefonía. Por eso la fibra óptica no llega a su ordenador. El internet de las cosas y el de las nanocosas, por la biología humana, tiene que ser remoto e inalámbrico, porque va directo a su cabeza. La interfaz ya la tiene usted en su cabeza si ha sido inyectado. Lo siento mucho. Siento mucho que haya llegado a tener esa información ahora, que incluso, como ustedes saben, coroneles como el coronel Vara del Rey, Carlos Vara del Rey, lo denunciara, incluso rápidamente fuera cesada por la ministra Margarita Robles. Denunciara el informe del doctor Campra de la toxicidad de este material y, sin embargo, el ejército no ha hecho nada. teniendo todos los medios además para poder analizarlo. Pero sepan ustedes que la información de la quinta columna, el informe técnico del doctor Campra, final de detección de óseo y grafeno en vacuna, ha sido recreado en otras partes del mundo con los mismos o idénticos resultados. Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Corea, Canadá, Japón, Chile, Argentina. Esperemos que haya otros militares que sigan el ejemplo de Vara del Rey. Por supuesto que sí. Vamos a cambiar un poquito antes de ver esas noticias de cómo los medios de comunicación intentan encubrir todo lo que está ocurriendo. Vamos a ver un vídeo de Alfredo Díaz para liberarnos un poquito de la presión que tenemos. Esa impotencia de ver fallecer a nuestros familiares, de ver morir a la gente de nuestro entorno y saber que la tele, Belén Esteban y compañía, pudo más que el hecho de mostrar imágenes de lo que hay dentro del microscopio. Vamos a ver el vídeo. Muy malo, y vamos a cuidar de ti. Yo solo tengo gripe. Se llama ultravergüenza. ¿Piensas que solo tienes gripe? Sí, solo tengo gripe, como siempre por estas fechas. No tiene usted por qué preocuparse de mí. Debería usted pasarse a menudo por más hospitales. Y ahí estaban, mi vecina del barrio Paquita y sus dos compañeras, la Charo y la Jennifer, marcándose un baile en zona de guerra. Acostumbrado a ver vídeos de ultraviolencia, esto para mí era algo nuevo e inquietante. Eran vídeos que me producían ultravergüenza ajena. ¿En qué momento aprendieron a hacer bailes tan coordinados, como bancos de peces que bailan bajo el agua cristalina? Acostumbrado a ver el terror que nos vende día a día los telediarios, la quijotera me iba a estallar ante tal incertidumbre. Empecé a sentir náuseas. Ultravergüenza ajena. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Esto no puede ser! ¡Es un crimen! ¡Esto no puede ser! ¡Es un crimen! ¿Qué coño hacen bailando? ¡Deberían de estar cuidando de alguien! ¡Cada segundo que se pierde, puede morir alguien! ¿Entonces qué? ¿Es que no te gustan sus bailes? ¡Si bailan muy bien y la coreografía es perfecta! ¡Pero para bailar está la discoteca, no el hospital! Las discotecas están cerradas, ¿es que no lo sabes? ¡Sí, lo sé! ¡Pues dónde quieres tú que bailen! ¡A ver qué me entere! ¡Las discotecas están cerradas porque la situación es crítica y los hospitales no dan abasto, ¿no? Y como la situación es gravísima, cierran las discotecas, la hostelería y todo lo no esencial, pero ¿es esencial bailar en un hospital? ¿O es más esencial gastar ese tiempo en otra cosa más productiva? ¡Yo no tendría ganas ni tiempo de bailar ante tanto terror! ¡Es el estrés! ¡O bailar mientras muere gente! Lo hacen durante el descanso. ¿Y cuándo comen, eh? Porque yo en la obra, cuando descanso, me tomo un bocata, no me pongo a hacer bailes. ¿Puedes bailar si quieres con el bocata chopper? ¡Sí, claro, con la hormigonera también! ¡Hacemos los Village People! ¡No te jode! Eres un negacionista, no tienes cura, ¿lo sabes? ¡Cómeme la polla! ¡Negacionista! ¡Me polla y en vinagre! ¡Estoy hasta la polla de los chaquetitas! ¡Y de estos jodidos bailes! ¡Sacadme de aquí! ¡Quiero ir a la discoteca a bailar, a pasarlo bien! Ya lo pasarás bien cuando se calmen las cosas en los hospitales y las vuelvan a abrir. Por lo menos elevamos un poco la vibración en función del humor característico e inteligente de Alfredo Díaz, ¿verdad? Veíamos recientemente un sketch también de José Mota que nos introducía de forma inteligente la realidad. Cuando salía de ese escenario y veía que todos lo estaban grabando, le decía: usted ni siquiera es médico. Ahí realmente hay una segunda intencionalidad para que usted sea consciente. Aquel que tenga una verdadera intuición despierta y desarrollada de que nos estábamos jugando desde que entramos en esta operación. Estamos jugándonos la desaparición, la extinción del ser humano tal y como la conocemos. Quiero que entienda toda la trascendencia que tiene esta frase, las palabras. El ser humano, el género humano, la humanidad tal y como la conocemos, está a punto de desaparecer desde el momento en que se ha decidido introducir esta tecnología intracorporal, redes intracorporales y redes intraneuronales para perder todo tipo de actividad neuronal libre, el libre albedrío, la capacidad de autonomía, etcétera, y convertirlo en un mero autómata desde la cuna a través de la vacuna prenatal, del calendario, etcétera. Así que fíjense ustedes lo que nos estamos jugando. Ya ni siquiera piense por usted. Piense por sus hijos, por el futuro, por sus nietos, etc. Y esto va igualmente para los jueces que han apartado las denuncias y las han guardado en un cajón. Más de 2.500 personas, tan solo en nuestro país, han denunciado esto y las denuncias han ido a parar a un cajón. Ha ido a parar un cajón un informe técnico de un doctor en ciencias químicas y licenciado en ciencias biológicas, que determina de forma inequívocamente concluyente, utilizando herramientas diagnósticas ya avaladas por la ciencia como la técnica micro-Raman para determinar la composición estructural y química de un material, el óxido de grafeno reducido. Por lo tanto, tenemos todo tipo de evidencia con independencia de que un juez quiera o no quiera establecer algún tipo de sentencia. La sentencia ya la ha hecho la quinta columna directamente para esos jueces corruptos y para todos estos criminales. Por eso digo una vez más, mil veces repetida, ármense ustedes con algo más que el conocimiento. Porque vienen a buscar directamente su vida y, lo que es peor, su cabeza. Van a buscar su vida y su cabeza. Y con ello, además, la esclavitud suya y la de toda la población mundial, incluida sus hijos, sus nietos, etc. Fíjense ustedes si es importante la información que damos en la quinta columna. Fíjense ustedes si es importante y vital este tipo de información. No hay ahora mismo, y probablemente en la historia conocida, ha habido una información más importante que la que se está reportando justo en este momento en la quinta columna. Por eso traducimos los vídeos a todos los idiomas, hacemos entrevistas para todos los países, con la única intención que, dentro de lo que nos dejan en el mundo de la información alternativa, a pesar de las múltiples censuras, tengamos la oportunidad de salvar a otra familia más. Al menos hacerlos dudar y que ya se convenzan por sí mismos. Porque solo tienen que mirar al microscopio o a su teléfono móvil y darse cuenta de que están marcados como reses y como ganado directamente. La ganadería del hexágono, la marca de la bestia. 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Pareciera como si alguien hace más de 2000 años quisiera alertarnos de lo que está ocurriendo en ese momento. O quizás ya tenía conocimiento de esa tecnología avalada por otra civilización. Quizás otro tipo de humanidades, otras civilizaciones ya han pasado precisamente por esto. Y la especie humana es la siguiente en ser colonizada o depredada directamente por esa otra especie gobernante. Vamos a ver ahora, como digo, el encubrimiento de todo lo que está ocurriendo en los medios de comunicación oficial, ¿vale? La primera es que, por supuesto, las hepatitis no han terminado. Ya dijimos que iban a ir a más. ¿Cómo van a más los inyectables? Las campañas de lo que llaman inmunización lo publica Telecirco, otro medio masónico de desinformación masiva y criminal. España ya es el país de la Unión Europea con más casos de hepatitis aguda desconocida. Pero ¿No decían ustedes que era el adenovirus F41 el que las determinaba? Que venía de forma zoonótica. Que venía traspasada de un roedor hacia los humanos. ¿No decían ustedes también que era culpa de las mascarillas? Casos graves de hepatitis aguda, pero no desconocida. Perfectamente conocida por eso que hace llamar vacuna. O mejor dicho, por óxido de grafeno reducido inyectado en inyectables, en inoculaciones, que inflama el hígado, como digo. Hemos visto igualmente los artículos científicos que respaldan toda esa evidencia. También afecta al riñón, ¿eh? Todo, lógicamente, cualquier órgano de depuración dentro del cuerpo, cuando introducimos un material químico, tóxico y extraño a él. Lógico, ¿verdad? Bueno, venga, seguimos. Fíjense ustedes la siguiente noticia. Ya sabemos qué van a hacer con las mascarillas desechables. Recuerden que no hace mucho veíamos un artículo donde se nos decía, lo que ya se sabe, de serie, las FFP2, que tanta gente, que tanto recomiendan. Bueno, pues esas mascarillas son las que llevan grafeno, las que son hechas de grafeno, según su propia composición, en ley directamente de la empresa. Y eran las que son recomendadas. Por lo tanto, catalizan los daños de la radiación. Veíamos no hace mucho un estudio con 20.000 personas donde precisamente, sorprendentemente, nos dicen en las conclusiones del estudio, las personas que llevan mascarillas son las que más enferman. Hay enferman además de lo que hacen llamar COVID. Lógicamente, una correlación débil. Lógicamente, si tenemos el material que cataliza los daños de la radiación, vamos a tener más morbilidad de la enfermedad, ¿verdad? Veíamos además otro artículo donde se hablaba de que las mascarillas simples, estas azules, que no son la FFP2 o la Q95, también iban a ser tuneadas con grafeno. Son tuneadas con grafeno para que a la hora de desecharse no contaminen al medio ambiente. Esta noticia, publicada en el portal Chataka, lo que nos quiere decir es que realmente ya se están metiendo grafeno en las mascarillas, cosas que además hemos descubierto, microfibras o microfilamentos de óxido de grafeno. Solo tienen que mirar directamente en un microscopio. Esos vulgarmente conocidos Morgellons, microfilamentos de óxido de grafeno reducido. Entonces, fíjense ustedes en qué consiste el encubrimiento. Los mentirosos compulsivos nos dicen: ya sabemos qué hacer con las mascarillas desechables usadas. Utilizarlas para fortalecer el hormigón. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues muy fácil. Mezclándolas, dicen, con óxido de grafeno. Con este material, a ver si lo vemos por aquí. Lo voy a buscar un momentito. Aquí está. Miren ustedes. Dice: este consiste en separar las fibras en diminutas microfibras de 5 o 10 milímetros de longitud y mezclarlo con una solución de óxido de grafeno. El ingrediente resultante se agrega a la mezcla del cemento. Esto es la excusa para decirles a ustedes, cuando encuentren el óxido de grafeno en las mascarillas, cosa que ya está, decirles que es que las han mezclado posteriormente con óxido de grafeno, o bien para que a la hora de desecharlas pues no contaminen en el medio ambiente, como nos decía aquella otra noticia, o porque es para fortalecer el hormigón. ¿Pero qué tiene que ver una mascarilla con el hormigón? Por Dios santo. Sean ustedes inteligentes. Estamos ante un régimen tiránico de criminales y de psicópatas y de mentirosos compulsivos, con el único objeto de llevarlos a ustedes a la muerte. No se ponga ninguna puta mascarilla porque no hay ningún agente contagioso en el aire. Y si se pone eso que hacen llamar mascarilla, lo que va a hacer es catalizar los daños de la radiación. Va a tener directamente pegado el grafeno en sus fosas nasales. ¿Lo entiende? ¿Me ha entendido bien? Bueno, está claro. Y para colmo, hoy hay un vídeo muy raro, muy extraño, que lo vamos a poner ahora. Lo publica Javier Villacorta, director del diario El Diestro, que desde aquí le mando un fuerte abrazo por hacer la labor que está haciendo, contracorriente, a pesar de que le han retirado Google, determinadas agencias publicitarias. Es decir, va precisamente contra el sistema y le retiran todo tipo de recursos, lógicamente. Aquí vamos a ayudar todo lo que podamos y más siempre a aquellas personas y a medios de comunicación alternativa, porque se llaman alternativa en el sentido de que son reales, pero que van contra un sistema. Por eso desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y le animamos, Javier, te animamos fuertemente a que sigas de forma efusiva denunciando todo lo que estás haciendo, el expediente Royuela, porque el día de mañana, si bien no lo hacen estos psicópatas, otra gran parte de la población sabrá el trabajo que hicieron unos y otros. Y tú eres de los grandes. Publica en su servidor, el Diestro TV, el siguiente vídeo de unas marionetas, donde deja un mensaje en el aire, y digo yo que puede haber mucho tipo de mensajes, halagueños además para la población. Pero ¿por qué precisamente este? Javier, que además dejó todo el tema ideológico para dedicarse exclusivamente, una vez que se dio cuenta de que toda esta partitocracia está dentro de una corrupción sin límites, de que todo es una mentira, de que los partidos políticos son una mentira, solo es un teatro que aparentemente defienden ideas contrapuestas, para que usted se pierda, lo envuelvan y no vaya directamente a por los que tiene que ir ahí arriba, incluidos ellos mismos, pero todos en grupo. Vamos a ver, como digo, este vídeo porque es sorprendente. Terrorífico mensaje, se llama el vídeo, el que dibujan 5 avionetas en el cielo. Fíjense ustedes. Bueno, por lo pronto pone de final, el final. Y ahora es la cuenta o el contador. Si ustedes pueden leer el mensaje, dice el final. No soy capaz de leer la última palabra. Bueno, no pueden poner nada más agradable, ¿verdad? El final de la cuenta atrás o la cuenta regresiva, ¿vale? Y no es el grupo de Europe, ¿eh? Ya ha empezado. ¿Qué es lo próximo que nos están hablando? Más miedos y miedos, y a través de todo lo que vayan provocando, van dando sus soluciones. Y la solución solo tiene una forma, tiene forma de jeringa, y dentro solo hay un material, el óxido de grafeno reducido. Nosotros hemos analizado inyectables de lidocaína, epinefrina, normon, inipsacaín, anestésicos locales dentales, 4 o 5 creo recordar, insulinas. Saben ustedes que las insulinas también llevan este material y que además quieren eliminar el pinchazo de los diabéticos y sustituirlo por un parche en la boca de óxido de grafeno reducido. Muy cerquita además de la base del cerebro. Es decir, todo, retiran todo tipo de medicamentos, pero nunca van a retirar. Es más, sustituyen todo por inyectables. Todo directo a la vía sangre, la barrera grafeno sangre es la más tóxica además y es la que necesitan para llegar a la cabeza. También las vacunas intranasales. ¿Saben ustedes que el óxido de grafeno reducido es especialmente potente en aerosoles o partículas? ¿En gotículas de agua? No es el SARS-CoV-2, era el óxido de grafeno reducido. El SARS-CoV-2 no existe. Pues ahora nos hablan de una plaga mundial de ratas. ¿Han oído bien? Plaga mundial de ratas. Lo provoca. Lo publica el ABC. ¿Es este el rostro de la próxima pandemia? Y ponen aquí una rata con las uñas y todo. El número de ratas se ha disparado en todo el mundo. Hombre, eso es cierto. Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Joe Biden, Trudeau, Alberto Fernández. El número de ratas está disparado. Se ha disparado, está desbocado, literalmente hablando. Es la única realidad que han dicho. Tanto que los científicos temen que cause la próxima pandemia, el próximo genocidio. También es cierto. Frenar su crecimiento se ha convertido en vital. Efectivamente. Tenemos que frenar el crecimiento de las ratas. Un científico británico está ensayando en Tanzania, precisamente donde mataron a su presidente, ¿verdad? Un método para exterminarlas. Allí ya muerden a los bebés y a los ancianos y arrasan cosechas. ¡Las ratas! Un grito estremecedor resonó en la noche. Una rata se había colado por la mosquitera de la cuna del pequeño Stuart, de 3 años. ¡Hostias! ¿Cómo se coló por la mosquitera? ¿Era más pequeña que un... más minúscula que un mosquito? ¿Sería una libélula en vez de una rata? Y le había mordido una pierna. La encontramos escondida bajo su camita. Bueno, aquí es historias de terror, nunca mejor dicho, ¿eh? cada vez son más, con el único objetivo de crear determinadas enfermedades. Le van a decir que las razones higiénicas se han ido al traste y que las ratas van a proliferar pestes, para lo cual ellos van a venir con soluciones cuyo formato tendrán la forma de inyectables y cuya composición serán óxidos de grafeno reducido una vez más. Como la neurodegeneración tipo Alzheimer, Parkinson, etcétera, está a la vuelta de la esquina, incluso en jóvenes, tras el pinchazo y el efecto que el óxido de grafeno genera barriendo neuronas, ¿saben ustedes cómo lo hace? Como cataliza los daños de la radiación, como recibe voltios por metro, como los que hay aquí ahora mismo, miren ustedes, 12,96, 11,97 voltios por metro, 11,68 voltios por metro. Estos están atravesando la biología humana. Imagínense ustedes este voltaje catalizado o amplificado en una persona vacunada. Lógicamente, los daños de este campo eléctrico, que después es un campo electromagnético, son mucho más altos con ese material. Pues, ¿qué pasa si a una neurona o a una célula en general la bombardeamos con voltajes alternos? Además, la inducimos a la autofagia, al suicidio celular, apoptosis de forma directa. Cuando hacemos eso con el tejido entero, neuronal en este caso, pues generamos una necrosis. Es decir, barremos miles, decenas de miles y millones de neuronas. Por lo tanto, la persona empieza a tener falta de memoria, empieza a tener algo parecido como un Alzheimer, incluso joven. Pues, ¿cómo justifican esto en el terrorismo criminal mediático, la desinformación masiva y criminal de los medios de comunicación, prensa digital incluida? Estos son los tres signos que anuncian que vas a sufrir Alzheimer en unos años. Esto es para que ya te vayas haciendo la idea. Esto es lo que vamos a ver que no, que estamos viendo ya próximamente. Que te vayas haciendo la idea de que vas a perder la cabeza. Un nuevo trabajo publicado en la revista JAMA Neurology identifica los tres hábitos que podemos modificar para reducir el riesgo degenerativo. Verán ustedes los hábitos. Probablemente serán fumar, practicar ceso o algo que haga todo el mundo. Como ya han ido adelantando diferentes estudios en los últimos años, los hábitos que mantenemos durante la infancia y la adolescencia pueden repercutir en la edad adulta. Ya se están fijando en los niños, ¿eh? Y a su vez, lo que hacemos cuando somos adultos tiene consecuencias significativas en edades más avanzadas. Claro. Si te tiras por un precipicio, desde un 20avo piso, probablemente tendrá la consecuencia de que ya no tendrás vida después de la muerte, siquiera. En este ámbito, la enfermedad de Alzheimer sigue siendo el tipo de demencia más diagnosticada en todo el mundo. ¿Ven? Que te acostumbres. Y se sabe que ciertos factores de estilo de vida pueden aumentar su riesgo de forma más significativa que otros. Así pues, según un nuevo estudio publicado en la revista JAMA Neurology, existirían tres factores en particular que aumentarían el riesgo de sufrir esta demencia. La obesidad, la falta de ejercicio y el bajo nivel educativo. Porque claro, con eso de que no le das entrenamiento a las neuronas, supongo que va por ahí. Bueno, pero aquí no mencionan en ningún momento una intoxicación por óxido de grafeno reducido, que es lo que están haciendo, ¿vale? Esto es para que te vayas acostumbrando, ¿eh? Bueno, vamos a dar la entrada al doctor Sevillano y comentamos el resto de las noticias, que son algunas importantes, y seguimos. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches. Seguimos viendo Necrológica, el diario de un genocidio, como yo digo aquí, porque esto es un genocidio en toda regla. Probablemente La Quinta Columna es el único canal que está recogiendo, bajo la óptica de una investigación real, por qué está muriendo la gente hasta el grado de que está, o que en su momento predijo lo que iba a ocurrir. Cada vez nos encontramos a más gente fallecida en relación con el agua. Submarinistas, personas que practican apnea, incluso atletas, o bañistas simplemente, en apartamentos, en piscinas de hoteles, donde suele haber además antenitas de telefonía. Esto yo creo que este verano va a ser una hecatombe desde el punto de vista de, sí, de muertes. Lo van a notar los servicios de urgencia, eso porque en vacaciones la gente hace más ejercicio físico y además tiene más tiempo, hace más ejercicio y además sudan más, transpiran más, se meten en el agua, lo van a notar. Los hospitales y los sitios turísticos lo van a notar. Pero como dices tú, es el único sitio donde se da la información que pudiera interesarle a la gente. En otros sitios no se da, es al contrario. En otros sitios se está haciendo como que aquí no pasa nada. Una palabra, es silbando, digamos que... como si no pasa nada, ¿sabes? Aquí no está ocurriendo nada, todo va bien. Me ha mandado un vídeo precisamente de una mujer que debe ser mexicana y estaba indignada como diciendo, pero ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta si estas cosas no pasaban, no han empezado a pasar? Dice, no pasaban, le echan la culpa, ya sabes a qué. Y dice, y esto en el 2020 no pasaba, empezó a pasar en los finales de 2021, ¿por qué no se dan cuenta? Se dan cuenta, pero no quieren darse cuenta. He dicho que es una ruptura completamente de tu forma de ver el mundo, y eso no, la gente no le gusta. No tienen que tener muy encima para que claudiquen. Mientras puedan hacer como que no pasa nada, van a hacer como que no pasa nada. El caso más flagrante es el de Nadal. Lo estamos esperando, en cualquier momento va a caer, que va a dejar el tenis. ¿Tú crees que ese hombre, que es un hombre que se ha ganado, digamos, el afecto, la admiración de todo el pueblo español y de todo el mundo, en todas partes, ¿tú crees que puede hacer lo que está haciendo? Pues lo está haciendo. O sea, él tiene un hacha hasta que se rompió la costilla y a partir de ahora soy un coche que no funciona, tengo una enfermedad crónica que no me deja vivir, estoy con... y antes no, porque antes te cargabas a todo el mundo en la cancha. Y te empezó a molestar la costilla aquel día y a partir de ese día ya no. Pues por eso tú vas a ver cómo los medios de comunicación no se refieren nunca al tema cronológico, que da la clave de casi todo. Claro. En los estudios de medicina, epidemiología, la cronología, es decir, el eje de abscisas con el tiempo es fundamental, lo ves en todas las gráficas, es decir, es en el momento, en el tiempo en el que aparece, que da casi siempre la clave de lo que ocurre. Pero ya verás como los periodistas, los deportivos, ninguno va a hacer referencia a que Nadal era un hacha hasta el día de la costilla. A partir del día de la costilla no hacen más que pasarle cosas. Cojea, me duele, me toma antiinflamatorio. Ahí estáis viendo como un señor que sabe de qué va, porque no es él el que ha decidido parar. Le han parado. Le han dicho, párate, es que si no, no vas a disfrutar de tu premio. Pero nada. Pero le han dicho al mismo tiempo, y ni se te ocurra pararte ahora. Haz como que vas aquí, que vas allá. Me hubiera gustado verle jugar, cómo forzaba la máquina. Seguro que no ha hecho nada. Nada. Ha hecho el paripé, como que va a venir aquí a Roland Garros y no está allá. Y va a hacer lo mismo. Va a hacer como que tal y va a decir que es que ya la máquina no le puede. Ha estado en dos, tres torneos y corta. Para no cortar el día del pinchazo de la costilla. Tú fíjate si estamos viviendo en un mundo cabrón. Fíjate si el mundo es cabrón. Que gente que podría ayudar muchísimo para que la gente despierte, ya lo vienen allí los buitres a decirle, ni se te ocurra parar ahora, que ya sabemos de qué va todo esto, y ni se te ocurra. Y él va a hacer lo que le pide. Todo el mundo hace lo que le pide, lo que le diga. Todo el mundo. Esto es, no me canso de decirlo, es muy grave, gravísimo, porque manifiesta el mundo de pesadilla en el que vivimos y en el que no nos había dado cuenta. Tú vives en el mundo habitualmente como si fueras un mundo maravilloso, ¿no? Ah, esto es cuestión de forzarse, de tener moral, de tener... No. No. No, el mundo no es eso. El mundo no es eso. Lo que pasa es que necesitas madurar y cuando te haces viejo, pues ya has vivido tantas cosas que al final, pues que no te importa mucho morirte, porque dices, me cago en su puta madre, a ver si se acaba esto pronto. Pero claro, el que viene de entrada va fresco, la gente en general cuida bien a sus hijos y tal, viene virgen, vamos a decir, de todo esto, y entonces no sabe a qué mundo viene. Y los padres, la inmensa mayoría de ellos, no se lo van a decir, si lo saben, y la inmensa mayoría de ellos ni siquiera lo saben. Con lo cual, ¿qué le vas a decir a tu hijo? Prepárate, macho, porque te he traído un mundo que me vas a maldecir hasta que el último día de tu existencia por haberme traído este mundo, que no es un mundo normal, esto es una granja, macho, y a mí, pues no sé, no pude evitarlo y aquí estás, pero traer hijos a este mundo es traer hijos a una granja, no lo olvidéis, y es un descubrimiento que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo. Porque hasta ahora mismo, todos los testimonios que se tenían, que ya algunos los conocíamos, pues tú te echabas la culpa a la ambición de los banqueros, la ambición de los que hacen la guerra, la ambición de unos dictadores, la ambición. Tú se lo echabas ahí, a la gente que es malísima. El problema está que a las alturas de la película dices, ¿cómo que esto no es la ambición de un loco, la ambición de un banquero? La ambición? Esto va de otra cosa. Y esto es lo que te pone los pelos de punta. Este es el conocimiento más importante al que puede tener acceso un ser humano. No hace falta meterse en una logia masónica, ni irse al Tíbet ahí a pasar unas semanas ahí bajo las nieves y con un jack aquí soplándote en el cogote. No, no. Ni con un gong ahí dándote la vara. No, no, no. Este es el conocimiento más importante, el que no te dan en ningún sitio. Te dicen, lo que se está metiendo ahí, lo conocen todos los gobiernos del mundo, todos los grandes organismos, y no solo que lo conozcan, es que lo están ordenando. Y tú dices, y entonces la pregunta del millón, ¿por qué? Si eso no está autorizado, no viene en los papeles, ni viene en ningún sitio. Esa es la clave, que nadie te está dando unas, ni siquiera los que tendrían que preguntarse por qué, están haciendo preguntas. Luego, ¿qué manifiesta esto? ¿Qué manifiesta? Los que podían denunciarlo, los jueces, los 612 jueces, lo meten en un cajón. Las figuras deportistas que se han dado cuenta ya se guardan muy mucho de denunciarlo para que sus seguidores salven la piel. Ahí los tienes. Los han hecho millonarios, les han dado toda la fama, todo el renombre del mundo y se lo pagan de esta manera. Me salgo por la puerta de atrás, ahí te quedas, que yo quiero vivir muy bien y no quiero hacer ruido. Es decir, este es el mundo en el que estamos viviendo. Un mundo que alguien traza en la sombra con muchísimo poder, en el cual los seres humanos, quieras o no, al final vas a colaborar tarde o temprano, y al final son ellos los que deciden cuándo vives, cuándo mueres, cuándo enfermas. ¿Y eso qué, cómo se llama eso? ¿Cómo le llamas tú a eso? Cuando se lo haces tú a un pollo y lo metes en un este o a un cerdo, a un... ¿Cómo se llama? Es una granja, ¿no? Y cuando te lo hacen a ti, ¿cómo se le llama esto? Porque algunos piensan todavía que eres tú, no, eres tú. Que son tan imbéciles que creen que somos los únicos que existimos aquí en este planeta, que por encima de nosotros no hay nadie. Fíjate dónde la... Si tienen poca imaginación y son tan inocentes que piensan que todo el desarrollo biológico y de la creación se detiene en él. No hay nadie detrás, ¿verdad? O sea, ves todo lo que hay por debajo, que ya no sabemos ni las especies que hay en el planeta, siguen contándose, deben ser billones. No sabes, no sé. Sin embargo, en ti se detiene todo. En ti se ha detenido todo. ¿Cómo va a haber alguien ahí detrás? Pues probablemente sí. Y el problema está en que ahora lo estamos descubriendo. Porque hasta ahora no había ninguna prueba objetiva que tú pudieras demostrarle al mundo. Que hacías cábalas, es que hay un montón de estrellas en el universo y de soles, y hay unas probabilidades de la ecuación de no sé quién que calculaba el... De Drey, la ecuación de Drey. Tú la conoces, bueno, a mí me sonaba, pero no sabía que no me tenía. Bueno, de que no, que la ecuación de Drey es que te cojas un microscopio, miras ahí y no te hace falta hacer más cábalas ni más ecuaciones. Alguien ha mandado eso, y lo ha mandado en todo el planeta. Cuando hay una guerra en marcha, una guerra que enfrenta a dos bloques, no es una guerra ahí de unos afganos ahí matando cabras con unos... No, no, no. No, no, es una guerra que se anuncia mundial. Y los dos bandos hacen eso. Luego, ¿qué más pruebas quieres para que sepas que digas, esto lo está mandando alguien que va por encima de países, por encima de potencias, por encima de bloques incluso? Lo hacen todos. Luego, si lo hacen todo, macho, ¿quién manda aquí? Que venga el encargado, como decía Torrente en la película esta de... Que venga el encargado y que me explique quién manda aquí. Porque aquí manda alguien. Y esta es la prueba. Ya no necesito hacerme cábalas que si hay tantos soles o que la sopa de Opar y Haldane y que si no se queda en los aminoácidos, aquí nos ha quedado. No, no, no, no. Yo ya sé que hay alguien por encima de mí. Sin contar las pruebas que hay, innumerables. No hace falta nada más que te metas en ese mundillo para saber que las hay. Pero aunque no te metas, métete en un microscopio, mira y ya verás cómo te vas a enterar que hay alguien. Y de eso se trata, amigos. Que sabiendo que hay alguien y que todo el mundo lo sepa, tenemos una mínima esperanza de que esos que están escondidos ahí arriba puedan ser desvelados y podamos enfrentarnos en bloque a ellos. Porque mientras no seamos bloque conjunto, estos van a hacer con nosotros lo que quieran, porque mira cómo nos dividen. ¿Has visto? Este va a salir volando por la puerta de atrás, se escapa y ahí te quedas, a pesar de que le debe todo lo que tiene a su esto, pero no va a salvarle la vida. Se va a escapar. Fíjate cómo está el panorama. Y todos los demás, jueces incluidos, gobiernos, todos van a ayudar. Y son seres como tú y como yo. Si tienen tanto poder que tienen todos los gobiernos, tienen todo en su mano y hacen con nosotros lo que les da la gana. Gobiernos incluidos. Luego, contra eso, ¿qué puedes hacer? Aparte de lo que hacemos aquí, compartir la información a ver si cuela. Porque como te van a tratar de loco, da por hecho que te van a tratar de loco. Pero de momento, porque estamos a la puerta de algo que debe ser malísimo. El PICAR nos anunciaba 2/3 de la población que iba a desaparecer. No hacen más que hablar de profecías catastróficas, problemas alimentarios. O sea, no hacen más que oír eso, quiere decir que lo van a hacer. No olvidéis que la guerra esta de la Revolución Rusa está ya en el 17 ahí en Rusia. Y en España en el 35, en el 36, tenemos la guerra civil. Es decir, hicieron falta 20 años para que la peste que se estaba incubando allí llegase a nuestro país, pero llegó. Llegó 10 años antes. O sea, 10 años después ya tenía revoluciones en todas partes. Es decir, lo que se está incubando ahí ahora mismo, ahí en Ucrania, y eso va a llegar a todos los países, y además deprisita, porque ahora no necesitan, como antes, montar checas en cada país. Ahora lo que hacen es sencillamente teléfono, ordenador y dan órdenes que son en el momento las tienes en todo el planeta. Por lo cual la velocidad que tienen para actuar en los sitios donde quieren actuar es inmediata, en tiempo real. O sea, que no esperen 10 años para que esto... No. En 10 años han hecho todo lo que buscan. Y el problema lo tenemos ya. O sea, ya estamos en él. No hay que esperar mucho. O sea, el problema que se nos viene es cojonudo. Y muy pocos terminarán diciendo, pero hostia, que todo tiene relación con aquello y lo demás allá, demasiado tarde. Por no haber ayudado, ya está todo liado. Precisamente me decía el otro día una mujer que trabaja en una alcaldía por aquí, hablando de todas estas cosas. Esta es una de las que estaba en la reunión que yo hice hace 2 años y que les dije, si estos son las antenas, una secretaria de la alcaldía por aquí, y ella estaba allí presente. Digo, si estos son las antenas, preparen a ver cómo se suministra al pueblo de agua y de electricidad. Claro, evidentemente yo pasé por un loco. Yo que no estoy a, yo tengo que estar a otro nivel, porque es que la gente con la que yo trato es que no están a mi nivel. Pero claro, yo soy como soy un gilipollas, pues con mis conocimientos yo no miro si saben o no saben. Sencillamente voy a hacer lo que puedo por ayudarles, ¿no? Como hace cualquier médico, que a lo mejor está a un nivel muy superior a aquel que cuida, pero no le importa, va a cuidar sus problemas, ¿no? No se pregunta si estos son tontos o son listos. Tienen un problema y se lo resuelven. Y yo, idiota de mí, pensé que me iban... Bueno, ya sabía yo que no iban a escuchar, pero bueno, yo lo hacía porque estoy obligado a hacerlo. Yo tenía conocimiento y se los trasladaba. Pues esta estaba allí ese día. Y claro, se quedó con la copla aquello de que yo dije aquello y se lo recordé el otro día. ¿Se acuerda que yo dije qué tal? Digo, ¿qué están oyendo últimamente? Que va a haber penurias alimentarias, energéticas, etcétera. Digo, no estoy loco. Por mucho que puedan decir por aquí y por allá. Dice, no, ya sabemos que no estás loco. Muy bien. Y va y me añade ella. Digo, ahora entiendo por qué al principio cada semana nos llegaban notificaciones del gobierno para consignas para las alcaldías, que les pasan a todas las alcaldías por lo del tema del COVID. Vale. Pero es que desde hace un par de meses lo que le llegan es en la misma circular, le llega lo del COVID y lo de la guerra de Ucrania. Y claro, la gente dice, ¿y tú qué coño tiene que ver el COVID con la guerra de Ucrania? Es que está todo liado, está todo soldado, está todo orquestado, está todo programado, está todo previsto. Pero aquí todo el mundo mira allí en otra dirección. Y eso supone que nos van a barrer. Por no hacer nada, por mirar a otro lado, hacernos el tonto o hacernos el listo como este que estamos comentando aquí, señor Nadal, nos van a barrer. Así que lo único que nos queda es los más inteligentes de la especie, probablemente estén aquí en la quinta columna, tienen posibilidades de salir con vida. No digo que vayan a salir con vida, porque esto va a ser tan brutal, viendo lo que se avecina, que no sé si vamos a salir con vida alguno, pero alguno podrá salir con vida, puesto que tenían calculado dos tercios iban a desaparecer, pues un tercio quedará, ¿no? Pues probablemente los que sepan todo esto que estamos diciendo aquí tengan una posibilidad de salir con vida. Fíjate, José Luis, cuando vemos el reportaje de Rafael Juste, por ejemplo, se nos habla de que, claro, dada esta tecnología no invasiva, pero que puede convertir a una en una marioneta a una persona, a un ser humano, esto hay que regularlo con neuroderechos. Pero lo que hay que hacer es no aplicarlo al ser humano, y menos a traición, que es lo que se está haciendo. Lo que hay que hacer es, literalmente, coger esos documentos y tirarlos al mar. Así de simple. Claro. Y como te lo digo, el día que el ser humano funcione en un mundo donde él sea dueño, señor Juste, pues yo me encanta su trabajo. Magnífico, porque va a permitir que mucha gente pues, recupere la movilidad de su cuerpo, etcétera. Perfecto. Perfecto. Pero es que, amigo Juste, es que no estamos en un mundo donde nosotros mandamos. Y pedazo de... Les acabas de dar el arma perfecta porque es lo que llevan buscando toda la vida. Es lo que llevan buscando toda la vida. Eso es lo que van buscando toda la vida. Desde cuando le decían por ahí a los judíos en el desierto ahí de no sé cómo se llama, el Negev, pues no sé, por ahí, decían, cógeme ahí unas cabras y unos ahí, les coges y los cortas en pedazos y me los pones ahí. Y se veía ahí la gloria de Dios circulando ahí alrededor de la sangre de los carneros muertos y de los judíos debían de alucinar diciendo, tío, pero ¿qué busca este tío aquí? Empezó incluso a decir, no, es que mejor me echas aquí un niño, tal, y se conoce que no funciona aquello y se echó para atrás. Pero al mismo tiempo, o por esa época, allí en lo que fue el futuro, la fundación de la Ciudad de México se hizo con un pueblo parecido al judío, que se iba paseando por ahí, por todo el sur de los Estados Unidos. Se iba paseando por ahí porque un señor decía que fuera aquí, que fuera allá, que te paras allí donde hay un águila comiéndose una serpiente. Les iba dando instrucciones. Y un camino que a lo mejor podía recorrerse en menos de 2 meses, les tuvo 40 o 100 años por ahí, por el desierto, dando vueltas. Curioso, ¿verdad? Señores por ahí que van diciéndole a los demás, vete para acá, vete para allá, mátame aquí, sacrifícame allá. Y resulta que no sé cuántos, 3, 4 mil años después tienes un tío que te modula la cabeza. O sea, el por culo que le daban a esos pueblos en la antigüedad, haciéndolos circular por todos lados, haciéndoles pasar necesidades y haciéndolos sufrir por todos lados, y de vez en cuando matando, sacrificando y desangrando al personal, animales y hombres, pues vas ahora y le das esa llave a un tío que dice, no, es que ahora lo meto ahí y toco una tecla y ahora sufren. Y ahora no sufren. Y ahora sufren. Y ahora no sufren. Y ahora te paras aquí, y ahora fundas una ciudad, y ahora no quiero, ahora te vas, que no me gusta esta, vas a otra. Y así, es decir, jodiendo al personal. Pues ahora ya no hace falta que te lleves al personal de un pueblo a otro, de una... No, no. Ahora coges, tocas teclas y tienes a la gente jodida. Porque no crees que esto de que te metan eso es por, no sé, por control, como los chinos, que son muy estrictos. No. Van buscando algo. Y te lo dicen ellos, sus presidentes de gobierno montados a dedo, puestos a dedo, te dicen lo que quieren. Con el 5G. Te lo han dicho ellos, no lo dice aquí la quinta columna, lo dicen ellos. Lo dice el Schwab, lo dice el Harari, lo dice el Piñera, lo dice el Boris Johnson, lo dice el Pedro Sánchez que se le escapó porque es demasiado tonto para frenar su lengua. Es decir, te lo dicen todos lo que quieren de ti. Y resulta, pero ¿para qué quieren eso? La pregunta del millón. ¿Y para qué querían sacrificar no sé cuántos carneros allí? ¿Y para qué querían hacer dar vueltas al pueblo de Israel por todas partes, por el desierto, en lugar de llevarlo a un vergel? ¿Y por qué querían a esos coger al pueblo de los aztecas y de hacerle dar de vueltas ahí 3 siglos hasta que al final los ponen en un sitio que podían haberlo puesto en menos de 2 meses? Para joder, para eso. ¿Para qué nos meten en guerras? Esta que estamos ahí incubando, que se la han sacado de la manga, como la primera, como la segunda, como la guerra esta de Oriente Medio, como la guerra de Vietnam, como la guerra del Sudeste Asiático, como la de Corea, como la de Libia, como todas se las sacan del mundo, como las de descolonización, justo acabando la Segunda Guerra Mundial, venga a todos los países a descolonizarse después de que los hayan colonizado ellos con gran violencia, son ellos. Estamos hartos ya de... Y ahora esto, aquí ya lo vemos, aquí ya los vemos, aquí se ven, al microscopio los vemos, vemos su mano detrás de todo eso. Eso no lo ha hecho el laboratorio no sé qué, ni lo ha hecho el presidente no sé cuántos. Es alguien más importante y que lleva aquí pegado a nosotros mucho tiempo. Por desgracia, esto es así. Lo que pasa es que vosotros no lo queréis ver. Hasta hace un tiempo, pues los investigadores del misterio, Faber-Kaiser, Freysen, etcétera, pues lanzaban sus libros, sus obras, pues con mucha, entre comillas, timidez, y decían, joder, me van a dar por loco, aquí ya no hay locuras que valgan. Aquí tenemos las pruebas, las vemos al microscopio. Si algún juez nos explica qué hace eso ahí, entonces cambiaremos de opinión. Pero como no nos explican nada, tenemos derecho a pensar que hay alguien detrás de todo esto y que pudiera estar ahí desde hace mucho tiempo, puesto que tiene todo el planeta bajo su pie. Luego tenemos derecho a pensar que hay alguien muy poderoso en la sombra dirigiendo todo esto y que lo hace para hacernos daño, no para hacernos progresar, para proteger nuestra salud, para proteger nuestros recursos, para proteger nuestro planeta, sino para hacernos daño, puesto que lo que recibimos constantemente de ellos es daño. Está clarísimo. Como has hablado, por ejemplo, de mirar al microscopio, sabes que en la quinta columna se ha creado un canal que se llama Mira al Microscopio, que ya tiene más de 1,000 personas y que todo aquel que tiene un microscopio y que está mirando, pues está encontrando fácilmente. Así que es una buena noticia que se va a ligar además a hacerlo de forma presencial y masiva en la calle dentro de muy poco. Bravísimo. Esa es la forma de combatir a estos enemigos. Es la única forma. Con nuestra ciencia, la que hemos hecho nosotros los seres humanos, demostrarle a seres humanos como nosotros de qué va el mundo. Despertar hacia el mundo. No hace falta dar discurso porque estos son malísimos, porque estos son no sé qué, están corruptos, están no sé qué, la nueva... No. Se trata de informar a la gente, pues como haría cualquier médico en un consultorio o en un hospital. Oiga, tiene usted esto aquí. Lo ha visto, aquí te tengo en los análisis, se los enseño. ¿Ha visto usted la radiografía? Tal, pues eso es lo que hace un médico en cualquier sitio cuando le enseña al paciente lo que tiene y lo que no tiene. Le muestra las pruebas de lo que está diciendo. ¿Sí o no? Esto no lo hace un político. El político no aporta nunca pruebas en sus discursos. Solo palabras que se las lleva el viento, evidentemente. Por eso los ponen, esos de arriba los ponen ahí. Porque no tienen necesidad de aportar pruebas, pero los hombres de ciencia sí. Y por eso la ciencia nos va a salvar. Por eso desde el Génesis, no comas el árbol de la ciencia. Que te vas a hacer, no toques eso. Y señor, vamos a tocarlo. Y lo vamos a sacar a la calle. Y le vamos a pegar fuego al sistema con el árbol de la ciencia. Es decir, enseñándole al mundo lo que tiene que saber. No las mentiras que nos dan desde la cuna hasta la tumba. Vamos a ver precisamente un vídeo de que observan al microscopio óptico con gran calidad el hidrogel, ¿vale? Los hidrogeles alcohólicos famosos con los que se lavan compulsivamente las manos. Bueno, el canal de... Se repiten los patrones, microhojas, cinta y los morgueros, que realmente son microfibras de grafeno, que es lo mismo. El canal de Mira al Microscopio, yo no sé cuántas imágenes, vídeos tienen ya de distintas personas del país, de fuera del país, que están mirando al microscopio, y esto está en todas partes, José Luis. Es un envenenamiento de toda la población. Hombre, por eso viene lo del hexagonito, lo tienes de la noche a la mañana, ha aparecido en todas partes, lo tienes en todos sitios. Y esto no tiene dueño, ¿verdad? En todas partes, en todo el planeta, ves el hexágono ahora en todos sitios. En todas partes, ¿eh? Pero ¿hasta dónde llega la mano de esta gente? Hasta tu cocina llega la mano de esta gente. O sea, están en todos sitios. En tu colchón, en el orinal, en el colirio, en el lavavajillas, en todas partes están. Son los dueños. Son los dueños de todo esto. Habrá que hacerle ver al mundo que tenemos un dueño y que no es bueno, que nos conviene despertarnos, puesto que su obsesión hasta el día de hoy ha sido que no nos demos cuenta que esté ahí y que gracias al, no sabemos si al azar o podemos hasta pensar que nos está induciendo él. Fíjate si hemos aprendido que hasta ya, hasta lo que es descubrirle a él y sus trajes, este tío no estará revelando, nos estará revelando esto para algo. Fíjate si hemos aprendido los seres humanos. El que está ahí detrás lo puede todo, lo tiene todo. ¿Va a permitir que yo desvele sus planes cuando son tan malos y tan perversos? ¿No será que está él detrás de mí cuando yo estoy develando todo esto? Fíjate hasta dónde llegamos ya los seres humanos. Fíjate si somos ya desconfiados que, conociéndole su maniobra, primados negativos y mierdas de esas, ya sabemos que hasta pudiera estar detrás de nosotros cuando le descubrimos. Luego, cada vez que demos un paso, y en función de las consecuencias que tenga ese paso en nosotros y en los nuestros, diremos, ese está detrás. O diremos, este no está detrás. Y os puedo garantizar que desde que metimos la mano en el grafeno, aquí tanto Ricardo como yo, nos ha llovido los palos por todos lados. Luego, ese no quería que nos metiéramos en el tema del grafeno. No lo quería. Porque sus perros serviles vinieron a mordernos nada más empezar a meter la mano con esto. Y eran antiguos amigos nuestros. Luego hasta ahí llega su mano. Si es perverso, malo y poderoso, que cuando algo no le interesa, manda a los perros que tiene infiltrados por todas partes para neutralizar aquellas operaciones que no le gustan. Pues como nos atacó en su momento, sabemos que lo que hacemos aquí, por lo menos en su momento, no le convenía. A lo mejor ahora le empieza a convenir, pero en su momento no le convenía. Sacamos el tema del grafeno de forma precoz. Por lo menos eso no estaba en sus planes. Por eso nos atacaron a la yugular los de la disidencia, supuesta disidencia. Los oficialistas ni nos miraban, como hacen su papel, siempre prescindiendo de la basura que hay ahí abajo. Ellos intocables. No, para eso mandaban a los perros que tenían en la disidencia infiltrados. Y eso es lo que teníamos hace un año justo. Toda la disidencia falsa atacándonos por haber sacado el tema de los brazos magnéticos. Luego, eso no le interesaba a este. A este que está por ahí arriba o a esto que están arriba, no le interesaba. Habrá que seguir denunciando. En sus planes no estaba previsto que fuera tan pronto. A lo mejor sí que fuera más tarde, pero no tan pronto. O a lo mejor ni estaba previsto. En todo caso, porque nos atacaron en su momento y fuerte, con mucha violencia, quiere decir que lo que estamos haciendo aquí no les convenía, no sabemos si ahora, pero no les convenía. Luego hay que suponer que sigue sin que sea de su conveniencia esto que se hace aquí. Conforme saquemos el microscopio a la calle y la gente lo vea, puede ser que, pues, que tengamos noticias, tanto Ricardo como yo, de los palos que nos pueden volver a llover. Pero eso hay que sacar. Si no lo hacemos nosotros porque nos abaten, sois vosotros los que tenéis que hacerlo. Vosotros tenéis que sacar eso a la calle para que todo el mundo sepa lo que está pasando en el mundo. No en un país, no, en el mundo entero. Y lo vamos a hacer. Vamos a ver algunas de las... Bueno, antes que nada, vamos a compartir pantalla algunos de los pantallazos que tengo. Por ejemplo, que publica la revista, muy interesante, hablando de la neuroprivacidad, ¿eh? Fíjate la portada de muy interesante. ¿Qué es la perspectiva cuántica? ¿Cómo sobrevivir a un apagón de internet? ¿Cómo sobrevivir a un apagón de internet? El misterioso pueblo que levantó Petra. ¿Qué debemos a Ramón y Cajal? Los animales saben mates. Y ahora en portada, neuroprivacidad. Ya se puede leer la mente e implantar recuerdos. Es decir, monitoreo y... Y por otra parte... Se han olvidado poner con qué. Claro, porque el óxido de grafeno. Con eso y con las antenitas. Con las antenitas. Y se ahora, les ha olvidado ponerlo. ¿Cómo se ha de regular? Como si se tiene que regular esto de alguna forma. Exacto, porque se va como si tuviera que regular eso, ¿sabes? O sea, en fin. Para regular esto no hay que regularlo porque no hay que introducir la interfaz. Nah. Que ponga en peligro eso, precisamente. Es que es increíble. No hay que poner nada, ni tienes que hacer nada que ponga en riesgo la privacidad, la vida de la gente. Tienes que regular nada. No lo vendas, no lo impongas, no lo extiendas. La hipocresía de siempre te hacen ver que se ocupan de ti, tío, de neuroderechos, ay, regula. A que no hay nadie meta ahí la mano al mismo tiempo que son ellos mismos los que están diciendo regula, regula, y ya verás cómo me escapo yo cualquier día diciendo que hay por ahí un parásito mental y que, claro, a la ley hay que modular, modificarla, porque por el bien de todos hay que modular esto. Como por el bien de todos hay que hacer esto del Pedro Sánchez, que cómo se llama esto, y que lo están implantando en todos los países, y que por lo, el, ¿cómo se llama? Este hombre, el Papa, lo, el bien de la tierra, ¿cómo se los derechos universales de los bienes de la tierra o algo así, ¿no? Sí, algo así. Quiero decir, por una entidad superior a tu vida, que no existe, por cierto, pero ellos te van a decir que sí que existe. El bien del pueblo, el bien de la patria, el bien de la por el bien de la cristiandad, por el caso, siempre hay unas entidades por ahí que están por encima de tu vida. Siempre, siempre. Y ya las estáis viendo, ¿no? Por encima de tu vida están los neuroderechos, porque es que, claro, si tú no te dejas hacer eso, vas a contagiar al otro y tal. ¿Ves cómo funciona? No hay un derecho más sagrado que el de la vida de cada persona. Ni la nación, ni la patria, ni Dios, ni nada. Pero ellos se van a encargar de que tú te tragues eso de que hay un derecho superior a tu vida, para sacrificar tu vida, como una res. Tu salud. Y eso lo llevan haciendo todo el tiempo, toda la historia de la humanidad. Cuando nosotros tenemos que defender por encima de cualquier entidad, la tuya, la del ser humano, uno a uno, que nadie toque un ser humano, ni por Dios, ni por la patria, ni por el parásito, ni por nadie. No toque usted un ser humano. Por la libertad tienes en Ucrania ya millones de personas desplazadas padeciendo hambre, miseria, fríos, violencias, muerte, por la libertad. Oiga, más importante que la libertad es el bienestar de los pueblos. No, por la libertad hay que hacer eso. Ya estamos hartos, bichos, ya estamos hartos de que nos engañéis. Ya no nos engañáis más. Nos lo vais a hacer, pero no como pueblos ni como humanidad perdida, engañada. Lo vais a hacer porque vais a tener que desenmascarar en cualquier momento. Porque nos vamos a oponer a todo esto. ¿Recuerdas el presidente Revilla, por todos conocido, el que hablaba de que el coronavirus venía precisamente por las corrientes de aire, nos decía? Y la ranita de la diadema, este de Google, que también hablaba del transhumanismo, de que nos iban a aumentar y que íbamos a tener una calculadora en la cabeza, en fin. Pues fíjate la fotografía que han sacado este fin de semana. A ver, que lo tengo por aquí. Aquí está. Este es el presidente Revilla, el que tiene el casco. Revilla preparado para ir a Marte. La imagen de ese feriante con aliento de dragón. Vete ya con Marcano el maestro. Bueno, ¿y quién está aquí al lado suya? El de la diadema, el de Google, el transhumanismo y el de la calculadora, Los lazos. ¿Quién iba a decir? Dime con quién te juntas. Pues eso ha salido por ahí. Este está al corriente de todo también. Vamos a ver algunas de las noticias referentes a los medios de comunicación y cómo banalizan la muerte. Por ejemplo, dice, ¿puede matarte un balonazo en el corazón? Un golpe en la zona del corazón puede provocar una arritmia letal. y una muerte súbita sin que haya ningún daño estructural en el pecho. Se llama conmotio cordis. Vamos a ver el vídeo. Fíjate que tendrá que darte Roberto Carlos. ¿Recuerdas que mandaba con el cuadro y se mandaba la pelota a 210 kilómetros por hora, Koeman a 190, digo yo? Pero esto ya es demasiado, ¿eh? Vamos a ver qué dice esta señora. ¿Puede matar un pelotazo en el pecho? La respuesta es sí. Tiene que darse una serie de circunstancias especiales, velocidad, lugar concreto y justo caer en una ventana de tiempo del ciclo cardíaco donde el corazón se está recuperando de la electricidad que acaba de pasar por él. Le sienta fatal cualquier impulso, genera una especie de cortocircuito y una arritmia mortal en el paciente con muerte súbita y parada cardiorrespiratoria. La clave es que si alguien recibe un pelotazo o un golpe en el pecho, cae súbitamente, no responde y no respira, inicias reanimación cardiopulmonar, pidas un desfibrilador y llame siempre al 112 en Europa. Es una circunstancia un poquito más frecuente en Estados Unidos porque juegan a deportes como béisbol, lacrosse, cricket y hockey sobre hielo. Parece ser que el tamaño... Bueno, ya ligándolo además al tema deportivo, ¿eh? Para que se vayan a hacer una idea. Precisamente un golpe es lo que se utiliza para reanimar a una persona, que por presión, por Julio... Por el mismo principio. Pero, claro. ¿A qué viene esto de decir que un golpe te para el corazón? No tienen otra cosa de que divulgar los medios de comunicación. No tienen otra cosa, ¿sabes? No tienen otra cosa que hacer. No tienen otra. Que mentir, engañar, envolver, confundir, deprimir. Porque es que no se oyen más que noticias horribles, es decir, no tiene otra misión. Si la que les han encomendado, deprima usted a la población con noticias repulsivas, repugnantes, violencia de género, guerras, muertes, crímenes, la gente de la farándula que cada vez es más asquerosa de ver. Es decir, ponga cosas que depriman al personal. Acostúmbeles a vivir en un mundo repugnante. Y cuando estén acostumbrados, se lo haces aún más repugnante. Por eso tenemos ahora a los premios de estos tipo Marina Abramovic y todo esto. Aún más repugnante. Y cuando estés acostumbrado, te sacan a la Megan Fox diciendo que beba sangre. Pero esto no es que le cabras uno al pecho, es que beba sangre. Lo del pecho es un poquito más adelante. Entonces le abres el pecho a un tío que le comes el corazón. Y luego cuando ya hayas pasado eso, dices, pues ahora me lo abro yo y me lo... O sea, sí. En una espiral de locura en la cual el final de todo es tu destrucción absoluta. Pero entre que empiezas metiéndote simplemente al risto, Mejide, y acabas arrancándote el corazón tú o arrancándoselo a alguien, ahí han ido poco a poco porque en eso van sacando ellos su rendimiento. En ese periodo de habituación, deshabituación, acostumbrarse, no acostumbrarse, crearte repulsión, no crearte, ahí están ellos sacando fruto. Ahí están ellos. Como que nos quieren hacer comer grillos y gusanos y larvas de mosca y todo esto por el tema del cambio climático, porque las vacas contaminan con el metano y todo eso. No os des cuenta. Esta gente se nutre de jodernos. Así de sencillo. Todo lo que van haciendo es jodernos. Los seres humanos no somos más felices ahora que hace 10, 20 años, 30, 40. No. Somos cada día más desgraciados. Y cuanto más sabes, más desgraciado. Y no es por casualidad, porque ellos quieren. Porque ellos lo pueden todo, ¿eh? Y si eres más desgraciado, porque ellos quieren que lo seas. ¿Y por qué quieren que sea un desgraciado? Esa es la pregunta. Habrá que descubrirlo, ¿verdad? ¿Por qué nos hacen esto? Quizás se alimentan de la desgracia. Lo hemos aventurado muchas veces. La clave está en el Génesis y en todos esos sacrificios rituales de todas las culturas. ¿Qué gana un pueblo sacrificando a sus propios hijos ante los dioses? ¿Qué gana un pueblo haciendo eso? Siempre es algo traumático, perder un hijo, perder a tu mujer, a tu hija, a ti mismo. ¿Qué ganan los pueblos con los sacrificios rituales? Nada. ¿Y quién exige a los pueblos eso? Los dioses. Pero los dioses, ¿y quiénes son esos? No sé, un tío ahí con cara de perro, el otro con cara de reptil, el otro de... ¿Y esos? ¿Con qué derecho le piden a la gente eso? Y los otros encima van y lo hacen sin dudarlo. Son muy poderosos. Pregúntale a Nadal quién le ha exigido esto, quién le ha pedido esto. Ya ve lo que te dice. No lo sé, pero me lo ha pedido tan importante que, No le puedo decir que no. Y eso le pasa a todo el mundo ahora. Luego los dioses están ahí. Esos dioses están ahí otra vez, pidiendo cosas que nadie entiende, que nos hace daño, pero que nadie se puede oponer a ellas, porque si no va la prosperidad de aquellos a los que se lo pide. Haz esto, y si no lo haces, macho, me deshago de ti o te arruino. Con lo cual, vaya que si lo haces, y te buscas a la víctima rápido para que no le falte aquello que está pidiendo el dios. En eso estamos. La clave la da la historia y el conocimiento y la cultura, y los antropólogos saben mucho de todo esto. Los pueblos llevan diciéndonos lo que han hecho con nosotros estos toda la vida. Pero nosotros lo hemos estado por unos gilipollas que criticaban a su hijo. Y, nos lo están haciendo ahora. Siglo XXI, año 2021. ¿Acaso no están sacrificando a sus hijos cuando lo llevan directamente a la cola de vacunación? Ahí lo tienes, para que veas cómo funciona esto. José Luis, ¿te puedes creer que ha dado la gran coincidencia de que Ucrania ha ganado en Eurovisión? ¡Qué coincidencia! No me extraña. Lo absoluto, vamos, eso no es un concurso, como tampoco son unas elecciones con las que salen nuestros gobernantes. No, nada es lo que parece. Esto es un concurso, lleva pobre desgraciado el que pensaba que iba a ganar este año cuando participaba Ucrania. Pobre, pobre ignorante. Ha ido allí pensando que iba a concursar y ahí se ha dejado la piel bailando y cantando. No ibas a ganar, gilipollas. Ya podías haber hecho lo que diera la gana. Iban a ganar los ucranianos aunque hubieran tocado ahí las maracas con una pandereta y una zambomba. Da igual, iban a ganar ellos. Pero esto es así. Es que el mundo es así. ¿Qué pasa? Que han hecho encima una canción por ahí a lo mejor, o yo qué sé, drag queen o patriótica, o vete tú a saber. Da igual, les han dado el premio a ellos porque qué propaganda, hacer propaganda de lo de Ucrania. Porque con lo de Ucrania vamos todos de cabeza a la guerra, que no os quepa la menor duda. Por eso nos están trabajando la cabeza para que nos impliquemos en esa guerra. Es que no me mira un poco los libros de historia ahí porque no tenéis tiempo, ¿verdad? Viendo ahí a... Pero échale un vistazo para atrás. Mira, estoy precisamente oyendo un audiolibro buenísimo ahora mismo de un diplomático polaco que vivió los años justo después de la Revolución Rusa, Ossendowski, Ferdinand Ossendowski, de Bestias, Hombres y Dioses, se titula esa obra. Un repaso, eso mejor que una novela de aventuras, pero no eran aventuras. Es la vida de este hombre intentando salvar el pellejo en los años de la Guerra Civil Rusa. Pues hay pasajes del libro en el cual te describe qué grado de violencia se vivió. O sea, se tuvo que esconder en el bosque, ahí en Siberia y por ahí, porque es que siempre iba a por él, porque era un diplomático y encima no era de los que... ¿Qué grado de violencia no había que cuando iba a pescar por ahí en los ese y había de hielos y tal, los cadáveres bajaban por millares, bajaban río abajo, de haber pasado todo el invierno congelados en los lagos donde los tiraban, iban bajando allí, claro, él lo reconocía, los uniformes y tal, la cabeza decapitados, el cráneo hundido, mataban a millares a la gente, los bolcheviques. Cuando iba por los pueblos, que iba huyendo de los rojos, claro, como podía, de los rusos, de los bolcheviques, en los pueblos no los podían ni ver a los bolcheviques. Les tenían asco, rabia, odio, porque es que donde entraban, mataban, destrozaban, violaban. O sea, eso es lo que pagaron los señores de Wall Street con sus maletas cuando mandaron el bolchevismo a Rusia. Mandaron una serie de criminales a sueldo que no les importaba la vida ni nada. Solamente les pagaban, tenían dinero el que querían. Armaban ejércitos de donde salían, pero esto no son los obreros y hay unos tíos ahí llenos. No, no. Iban con maletas por todos lados, con millones, armando al pueblo para destruir el pueblo. Y ahí lo tenéis, y es lo que hacen ahora. Con millones por todos lados, destruyen países, destruyen a las poblaciones. Eso sí, ahora ya no hay ideología por medio. Sí la hay, pero más que nadie se ha enterado que es una ideología. La del bicho con los pinchos. Eso es una ideología, pero no se habéis dado cuenta. No lleva la estrella roja. No, no, pero son los pinchos y ya sabéis que eso es una ideología. Y con esa ideología van a destruirnos. Con la misma violencia, salvo que ahora los muertos no les estampan el cráneo, ni los matan a balazo, ni los decapitan, ni los... No, no, ahora los de otra forma más fina, pero haciendo lo mismo, creando enfermedad y muerte en el mundo por millares, por millones. Una vez más, estos están ahí en la sombra haciendo eso con la gente. Pero piensan que es que esto no es nada, esto es un accidente. No hay accidentes. No hay accidentes. Para nuestra desgracia, no hay accidentes. Está claro. Vamos a ver ese festival de Eurovisión, que lo resumen en 3 minutos y medio, 4. Y ya de paso vemos la canción, a ver qué nos merece. Republica el País. Song Contest 2022, como he dicho muchas veces y lo sigo diciendo ahora, yo no trabajo para los demás, trabajo para mí. Y trabajamos para... O sea, y hemos trabajado para el equipo. Entonces, no trabajo para la mala... Bueno, que esto creo que es la participación de España, creo. Yo, como estoy desconectado no solo de esto, sino de la tele, yo no veo la tele desde hace años, vamos a terminar ya. Energía que hay fuera, sino para la buena que se recibe y para hacer cosas bonitas. Entonces, si se han callado bocas, han sido natural, no, yo no he hecho nada por ello, ha sido por nuestro trabajo que ha nacido el corazón. Muchas gracias, thank you very much. I will remember this for the rest of my life. Esto es Ucrania. І сказати велику подяку всім українцям, всій діаспорі, всім, хто голосували цього року за Україну на Євробаченні, через те, що цей рік дуже важливий для України, і люба перемога у всіх аспектах дуже сильно важлива для України, тому велика вам подяка. I ask all of you, please help you pray. Y detrás que está el coronavirus que va a salir con los pinchos, ¿no? Pues me has clavado, ya visto. Ha arrasado en el televoto, igual que en las elecciones, todo a través de, o por correo o en el televoto. Vamos a terminar. Esto, sí. Dime. No, sí. En Mariupol, help us lost all right now. Esa ha sido la segunda plaza para Reino Unido. Parecía, yo no sé lo que parecía. Por lo que son los festivales últimamente, que no tienen una línea que vamos, que si vas con ese tema de Ucrania en otro contexto, no te dejan ni participar. Piensa que estás emborrachado ahí a la puerta y que quieres entrar a montar el follón ahí. O sea, que con un tema así, un tío con una flauta, el otro dando, pero ¿dónde vas? Si eso no es la estética de Eurovisión en los últimos 20 años, es otra. Es la de esta mujer, esta morena que salió al principio. Eso sí, los drag queens son los que se llevan todo por delante, porque Eurovisión es un escaparate para neuromodular a la gente sin grafeno. Es decir, eso es lo que mola. Eso. El trans, tal, esto es la cultura de los europeos, como la del occidente, la dirigen ellos. La dirigen ellos. Por eso ahora llega la guerra de Ucrania, salen cuatro dando saltos ahí por ahí, y dicen, este lleva el premio. Oiga, tío, que estos han hecho un trabajo cojonudo, pues estos sí que saben trabajar y cómo lo han hecho de bien, y que le da usted el premio a este, sí, porque esto no es para que usted se promocione, esto es para lavarle el cerebro a la gente. Mala suerte sí. Que haya usted un poco tarde. Una vez el año pasado se va a llevar el premio, pero este se lo van a llevar esto de Ucrania. Es que todo es falso, es que todo es falso. Si tienes la suerte, que tienes talento y consigues un puesto en este circo en el que vivimos, o mejor para ti, macho, pero que sepas que en el camino se queda mucha gente con más talento que tú y que no van a ir a ninguna parte porque no interesa. Hoy precisamente me mandaba alguien de la familia, no te lo he mandado porque ya no puedo mandarte tantas cosas para que no pierdas el tiempo, pero una científica de unos 30, 30 y pico años, 32, 33, escucharé, científica, que creo que era el país el que sacaba el este, tiene su propio laboratorio, Ricardo. O sea, no le ha dado tiempo ni a terminar el doctorado en condiciones normales, si es que lo terminas, y ya tienes tu propio laboratorio. Y ya, por supuesto, aquello funciona y en Estados Unidos, no sé qué. Un tío normal que no tiene padrino, no tiene padre, con esa edad está buscando las papeleras a ver si alguien me dejas que recoja aquí la basura en un laboratorio. Cuando te paga, te deja la tesis, las leyes y todo, está buscando trabajo. No eres dueño de un laboratorio. Pero no, esta señorita ya es dueña de un laboratorio. Es una científica. Pues con este tipo de personajes, están haciendo la ciencia de hoy. La que ellos quieren. La que no avanza. Sí. La que no avanza. La que sigue teniendo todas las enfermedades cronificadas. El cáncer no tiene salida. Encima van creciendo. Encima, o sea, esta es la ciencia que ellos quieren. Pero se la dan a su hijo, a su nieta, a su amante, a su amigo, a su... Es decir, esta es la ciencia pagada por ellos para que nada salga adelante. Y que los que descubren cosas, tápale la boca o échalo a la calle, como no se atienda a lo que le llaman. Y este es el mundo de hoy, ¿eh? Es el mundo que crees que va... Tío, joder, no veas cómo han puesto el Bernabéu, lo han arreglado. Sí, lo que a ellos les interesa, ahí va el dinero... a puertas. Sin embargo, te van a regatear 2 duros cuando te jubiles. ¿Vale? Este es el mundo en el que estamos viviendo. A ti te parecerá que avanza, pero no avanza. A ti, para ti, no avanza. Para tu persona, que eres una persona anónima, por mucho que te batas en este mundo, no te van a dejar levantar cabeza. Vía impuestos, vía... Ya sabes, esto no es una sociedad de méritos. Esto es una sociedad de castas, pero a ti te hacen ver que esto es democracia... Esto, lo de las castas es para los indios, ¿eh? Cuatro hay tipo de nudos, ¿eh? Por ahí que van por taparrabos. Y... No. Eso ocurre aquí con mayor virulencia que en la India. Es que tú no te has dado cuenta porque te han engañado. Te están diciendo que esto no, tú tienes derecho, tú llegas a esto, eres igual que el otro. No, majo. La jaula de los pollos, hay gente que la dirige y que tienen todos los privilegios. Y que son los que dicen lo que hay que decir, lo que te dicen a ti lo que hay que hacer, y los que llegan lejos y triunfan y tú no. ¿Por qué? Pues porque ellos son los de confianza de los dueños de la jaula, de la granja esta. Por eso estos con 30 años ya tienen un laboratorio. Y tú a lo mejor con 50 o con 40 no sabes ni dónde meter la mano cuando a lo mejor tienes 2 o 3 carreras, 3 o 4 títulos, da igual. Pero que no tienes padre. Pues no vas a entrar en ninguna parte, porque tus conocimientos no le interesan al sistema. No le interesan. El sistema tiene conocimientos de sobra y lo que quiere es que no afloren. Le sobran los conocimientos. Así es. Estaba recordando, por ejemplo, a biohacking, que tiene 3 ingenierías y algunas maestrías, como se le llama allí en argentino, creo que. En fin, vamos a ver algunas de las noticias de los medios de comunicación. Esta nos habla de el truco, dice, para mejorar la salud de tu corazón, como está de moda, si trabajas todo el día sentado, El ejercicio es un elemento clave para la buena actividad del corazón, mientras que la inactividad física puede suponer problemas a corto, medio o largo plazo. Ciertas estrategias simples de poner en práctica la oficina ayudaron a un grupo de trabajadores sedentarios a pasar menos tiempo sentados y con ello mejorar su salud cardiovascular según un estudio. Lo mismo de siempre. Los trabajos de oficina que tengan que ver con un ordenador, es posible que te pasen muchas horas en el día sentado y eso va a desarrollar trombosis venosa, daños en la salud, en la masa muscular, la fuerza de los músculos, incluso se ha vinculado con los daños en la salud mental. Fíjate por dónde van, todo en la misma línea. Hábitos. Lo de envejecer, hábitos que te están haciendo envejecer muy rápido. Todo lo que estamos viendo, hay un sentimiento común, incluso en los vacunados, y es que desde que se inocularon una o dos dosis, no digo más, porque los de la tercera muchas veces no es que hayan envejecido, es que están en la tumba ya, o el sentimiento es que han envejecido muy rápidamente, que se han demacrado físicamente. El otro día que les han pinchado el vacío, ¿sabes? Cuando le pinchas el vacío a un este y se te queda ahí todo encogido y arrugado. Les han pinchado el vacío. Exacto, les han pinchado el vacío. Tenían 30, 40 años y de pronto se miran al espejo y dicen, tío, parece que tengo 60 años, parece que me han quitado aquí el... Porque tal, como dice Ricardo, que yo no puedo decir, te han intoxicado, gilipollas, y no te has enterado. Y tu cuerpo se está batiendo ahí como puede, para que no aparezca bajo tierra. Por eso te está tirando la energía de donde puede para hacer frente a aquello. Fíjate, José Luis, cómo siguen enfrentando a la población, esta vez dentro de la familia, lo que publica OK Diario. Dice, Sanidad culpa al hombre del riesgo de infarto en la mujer por el reparto desigual de las tareas en la casa. Joder, cómo avanzamos, ¿eh? Cómo avanzamos. La culpa la tienen ahora los hombres. Exactamente. Si la mujer muere de un infarto es por culpa de que el marido no fregaba los platos. Pero no por eso que va ahí. Es porque no fregaba los platos. Sanidad. Claro. ¿Quién es Sanidad? ¿La Margarita del Val? ¿Carballo? ¿Quién es Sanidad? ¿La ministra, que es abogada? ¿Quién es Sanidad? ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está el estudio? Es igual, los estudios los inventan ellos. Y fíjate si hay estudios, fíjate, Ricardo, la cantidad de estudios, ¿cuántos tenemos? 60 y pico de toxicidad del grafeno, ¿no? Sí, ¿verdad? Cada vez van saliendo más, pero sí. ¿Te puedes imaginar cuando esos estudios se hicieron, cuál fue el encargo que le hicieron a aquellos hombres que hicieron el estudio? Te voy a decir yo el encargo. Investígame eso que se llama grafeno, ahí en ratas y eso, porque queremos saber si es tóxico, porque... Claro, no vamos, es claro, y tú dices, tío, rápido, voy a salvar a la humanidad, voy a ver si esto es tóxico. Trabajo, años, tío, he encontrado que esto es tóxico en el pulmón, tóxico en los hígados. El que le ha encargado el trabajo, trae. Años después, estos que han hecho los trabajos, que nos están viendo la quinta columna, pero esto es igual, estos artículos los he hecho yo. Y estos están diciendo que se lo están pinchando a la gente. Llamada al jefe. Tío, pero ¿no me encargaste ahí un estudio para lo de toxicidad? ¿Quieres seguir trabajando y que te siga haciendo encargos? Sí. Cierra la boca. Cuelga el teléfono. Así funciona esto. Claro. No es que no haya gente que no valga. Es que los engaña. Les dan trabajo y los engañan, como a los demás. Tío, pinche, estás salvando al género humano. ¡Corre! ¡Hala! Baila en TikTok, no sé qué... Pincha ahí a todo el mundo, lo pinchas en una estación de servicio, estás salvando a todo el mundo. Realidad. ¿Qué estás haciendo? Lo que te dicen es para salvar al mundo. Todos vamos engañados por estos hijos de Satanás. Todos vamos engañados. Y cuando te das cuenta del engaño y le pides cuentas a tu jefe, el jefe te dice, cierra la boca si no pierdes el trabajo. O no te hago ningún encargo más. Y van a tener que echar el cierre al laboratorio. O así funciona este mundo, amigos. ¿Hasta cuándo? Supongo que hasta que despertemos todos y dejemos de obedecerles. No por nada, no por una cuestión, sino por nuestras vidas. Si ya no son las de tus hijos las que te preocupan, la tuya. A lo mejor te preocupa la tuya. Pues va a haber que oponerse a esto, porque nuestra vida está en peligro. Está en peligro. De vez en cuando alguien, no sé cómo estas noticias llegan a los medios de comunicación, y dejan proliferarla en un medio de información alternativa, aquí habla un cardiólogo, dice, es casi imposible que menores de 20 mueran por infarto, Luis Enrique Ruiz. A excepción, dice, de algunos casos en donde hay un mal congénito, como sucedió al adolescente que murió cuando practicaba educación física, dice. A nivel fisiológico es casi imposible que un menor de 20 años pueda morir por infarto al miocardio, debido a que en ese periodo de vida el cuerpo humano aún está en formación, excepto aquellos casos que existan algún mal congénito, ¿no? Como sucedió a un adolescente, dicen. El jefe del Departamento de Epidemiología en los Servicios de Salud del Estado explicó, en referencia a la lamentable muerte de un niño de 13 años, al momento que practicaba educación física y cuya causa fue de origen congénito, dicen. Eso dicen. Es decir, que de nacimiento padecía algún problema que afectaba su función cardíaca. Es el único, aceleró, Ricardo, es el único va, niño que no, ha caído no de único. Infarto. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si es que es el problema. Bueno, aquí viene a decirte que la razón médica es que en menores de 20 años su corazón aún está en la etapa de desarrollo. Por eso, fisiológicamente hablando, es casi imposible que llegue a presentarse un evento al miocardio, aseveró el facultativo. Reiteró que solamente quienes desarrollan problemas congénitos están expuestos a un padecimiento mayor, ¿vale? Pero esto era lo que no hace falta ni que lo diga un cardiólogo ni un médico. Esto es algo que veíamos todos. Ustedes han visto niños morir con 15 o 20 años. Exactamente. Es el sentir popular lo que la gente ve. Esto no hace falta que te lo diga ningún cardiólogo. Y sin embargo, vas a verlo en adelante y vas a decir, es normal, porque ha comido mucha nocilla, porque ha comido no sé qué, porque ha comido... O sea, ya te lo han dicho que esto es normal, porque ha bebido un Red Bull, porque ya te lo han normalizado. No es normal, el mundo ahora lo sabe que no es normal, pero dentro de un poquito de tiempo, no demasiado, acabará entendiendo que es normal. Y los que vayan viniendo detrás consideran que es normal. Todo es normal. Todo es normal. Todo lo que ellos quieran es normal. Lo que ellos deciden es normal. Y vas tú y te quejas, como esto que estamos haciendo, ¿es normal que 612 jueces echen para atrás una denuncia de este calado? ¿Es normal? La verdad. Y sin embargo, ¿qué estamos pensando nosotros aquí en la quinta columna? Que es normal. Porque no lo estábamos temiendo. Y dentro de poco ya sabemos que a los jueces, pues ya lo sabíamos antes, no vayas con problemas que competan con este tipo de problemática, porque ellos no van a hacer nada por ti. Y eso consideras que es normal. Ellos están para otras cosas, pero no para estas. Vives en el mundo que ellos quieren que vivas. Y eso, por todo, aunque lo digan y lo vuelvan a decir por... Eso no es normal. Uno vive en el mundo que vive, no en el que otros te quieren hacer ver que vives. Y ya está. Y habrá que batirse para que esto sea así. Mientras no haya neuromodulación universal, entonces ya ni siquiera habrá capacidad de juicio, porque son ellos los que te introducen en la cabeza lo que piensas, lo que sientes, hasta tu recuerdo. Dice, tío, si yo no he vivido ahí... Ahí en Acapulco, ¿qué hago yo ahí? Estoy pensando que estoy en una sombrilla ahí con... y yo no estoy nunca ahí. Sí, que el Soro dice que todos los obreros van a estar en Acapulco por lo menos una vez en su vida. Métele ahí un recuerdo. Yo no estoy en Acapulco, ¿qué hago yo ahí pensando que estaba en Acapulco? Ya te han metido recuerdos que no ha vivido. Para luego contrariártelo. Es decir, de Acapulco he pasado aquí a un sitio repugnante, pero contrariado, como le gusta contrariar. Porque contrariando al personal es como ellos se lo pasan bien. Se lo vuelven... Hablando precisamente del tema del envejecimiento, después de la vacuna, vamos a ver ese artículo. Dice, se aplicó la vacuna contra el COVID de Pfizer y aseguró que envejeció 20 años en 3 días. Es el caso de esta mujer, aquí tenemos el antes y el después. Michelle Flower, con 41 años, contó que sufrió un extraño efecto secundario, extraño, claro, que afectó la piel de su rostro. Estuvo llorando de dolor, no dormí durante varios días. Aquí la tienen a la izquierda y a la derecha, ¿no? Ahí, digamos, pues, de forma efusiva se ve un claro envejecimiento, ¿vale? Envejeció 20 años en solo 3 días. Este era un caso. Y ahora vamos a ver algunos artículos del grafeno relacionados con todo esto. El primero habla de nanosistemas basados en grafeno bio, inspirados para aplicaciones biomédicas, ¿cómo no? El artículo es el año, sí, del 2021, nanotecnología. Las crecientes demandas de materiales ambientales sostenibles, asequibles y escalables han inspirado a investigadores a explorar nanosistemas más ecológicos con propiedades únicas que pueden mejorar el rendimiento de sistemas existentes. Dice, aquí tienen un proyecto de investigación preliminar, nanosistemas de grafeno bioinspirados como una nanoplataforma multifuncional adecuada para dispositivos electrónicos, almacenamiento de energía, sensores y aplicaciones en ciencias médicas. Recuerden que estamos hablando de todo esto dentro de la bioinspiración, es decir, dentro del cuerpo, para biosensores, aplicaciones biomédicas principalmente, administración de fármacos, imágenes y sistemas biomédicos. Este por un lado, estaba claro que estaban trabajando con este material para funcionalizarlo, introducirlo en la biología humana. Y no puede ir en la vacuna. Sin embargo, ya sabes que sí que está. Claro. Fíjate en este, nanomateriales a base de grafeno. Desde la producción hasta la integración con herramientas modernas en neurociencia. Anda, ya van. Aquí habla un poquito del grafeno, de la introducción, procesos de manufactura. A ver, yo no sé si es este el artículo. Aquí ya hablan del óxido de grafeno y del óxido de grafeno reducido. Dice, las propiedades electrónicas del óxido de grafeno reducido, el RGO, aún están muy por detrás de las de GR puro, incluso con los numerosos esfuerzos que se han realizado a través de modificando los procesos de recocido para mejorar las cifras de mérito. Bueno, que la traducción es como material de electrodo. A ver, ¿qué más? Materiales y aplicaciones de compuestos de grafeno y polímero, PEDOT, quitosano, hidrogeles, grafeno en aplicaciones electrónicas estirables, modificaciones químicas para aplicaciones de administración de fármacos utilizando el óxido de grafeno, entrega de carga útil, terapia fototermal, de esto hemos visto algo en algún momento, aplicaciones magnéticas, toxicidad en sistemas murinos. Pues eso es, hay que leérselo todo. Hablan de la citotoxicidad. En fin. Este artículo. Este artículo, aquí hablará con las neuronas. Grafeno y neuronas in vitro. Este es muy completo. Este es del año 2019. 16 de julio del 2019. Antes de que explotara todo esto. Antes de que empezara. Pero fíjate qué completo que es esto. Sí. Y algo que relacionan los ultrasonidos, es decir, por encima de la banda del sonido audible, digamos que es el que escuchamos nosotros, hablan de generación y propagación de ondas ultrasónicas en nanocintas piezoeléctricas de grafeno. Recuerden que el grafeno tiene naturaleza piezoeléctrica. Dice, la generación y propagación de ondas ultrasónicas en nanocintas de grafeno de una sola capa se estudia utilizando un enfoque semiclásico. Cuando la nanocinta de grafeno piezoeléctrica se expone a un haz de luz variable en el tiempo, se producen ondas ultrasónicas que se propagan en el medio. A bajas frecuencias observamos oscilaciones de los observables ultrasónicos, cambios de velocidad y atenuación que son características de los fermiones de Dirac sin masa en el grafeno. Aprovechando este comportamiento oscilatorio, estimamos que la movilidad electrónica del grafeno está alrededor de... Las ondas ultrasónicas que se propagan pueden amplificarse dependiendo de la amplitud del campo eléctrico. La amplificación ocurre cuando la velocidad de deriva excede la velocidad del sonido. Este esquema se puede emplear para la operación eficiente del dispositivo amplificador ultrasónico. Aquí una relación entre los ultrasonidos también y esto. Aquí hace referencia otra vez a la banda de terahercios en el grafeno. Esto es algo que hay que leer y además lo relaciona con el efecto piezoeléctrico. Muchas fórmulas matemáticas, pero... Esto, en la práctica, concierto ahí de esos chavales, ciento y pico paradas cardiorrespiratorias. Eso es. Eso es la física aplicada del grafeno. Oiga, que voy a ver un concierto y sales con los pies por delante. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Qué he hecho yo? ¿Y a mí como decíamos que hay un pulpo poniendo inyecciones de droga a diestro y siniestro? No. Que te has acercado a un altavoz. Y que llevas algo de tu cuerpo que no te habías enterado de lo que llevabas. Que van los científicos y te dicen, no, es que esto, conforme más metas hay de onda, más corrientes provoca, y donde no debe, porque lo llevas en el corazón. Pero bueno, esto es la ciencia, ciencia para paletos de pueblo ahí, que no, eso, científico eso no lleva nunca, no se lleva ningún premio nunca porque descubre algo que no conviene. Esos paletos no... No merecemos premios Nobel, ¿no? No, esto, no, sí, merecemos palos por todos lados. No sabes, no haces ignorarles, no sabes lo que dicen, no merece la pena ni que pierdas el tiempo con ellos, no debatas con ellos, no acudas con ellos a ningún tipo de videoconferencia. Es decir, eso es lo que merece la gente que va dando explicaciones a lo que estás viendo. Que no ha dado nadie todavía una explicación a aquello, ni a lo que estamos viendo tampoco. Lo que te están contando no cuadra, no encaja. Cronológicamente no encaja. Y sin embargo aquí te lo están diciendo y estos tíos no existen. O sea, la ciencia del siglo XXI. Tú que vives en un mundo de Netflix, ahí lo tienes. Este es el mundo en el que vives. Macho, este está guay. Como molo. Tengo 30 años, tengo buen trabajo, soy informático, no sé qué, y veo el Netflix y qué. Y no te has enterado que ya has puesto, seguramente te has puesto el brazo el primero, porque como ves no quieres palmar con lo que te va la vida, seguro que has ido directo ahí. ¿Cómo vas a oír a unos paletos ahí que van diciendo que si esto, lo otro? Unos conspiranoicos. Sigue, sigue. El próximo concierto que vayas ahí de los estos que te gustan tanto, no te acerques a un altavoz. Oh. Hablamos otra vez de los 26 GHz. Fíjate que estos artículos tienen su tiempo. Por ejemplo, este es del año 2010. Avances en la electrónica del grafeno. Nuevos avances en la confección de circuitos electrónicos realizados en grafeno nos dicen que algún día contaremos con una nueva nanoelectrónica, allá por el 2010. Describíamos en Neofrontera los primeros pasos del grafeno, que son las láminas de grosor atómico, en fin. Aquí lo que nos habla es de los 26 GHz como efecto transistor. Dice, un transistor de radiofrecuencia fabricado por esta compañía ha alcanzado los 100 GHz. Al parecer, DARPA está muy interesada en este tipo de aplicaciones para la nueva generación de dispositivos de comunicación. Recuerdo que DARPA es inteligencia militar norteamericana, ¿eh? El nuevo transistor utiliza una arquitectura de puerta metálica superior y está IBM también, es decir, informática, y un aislante basado en polímeros y óxidos de alta constante dieléctrica. La longitud de la puerta es modesta, de 240 nanómetros, dejando amplia libertad para la optimización de su comportamiento. En otros transistores basados en grafeno se habían obtenido marcas de solo 26 GHz, justamente la frecuencia que se licita ahora, el 1 de julio creo que es, ¿no? Sí. Hay mucha otra gente que está... Otra coincidencia, sí. Otra más. Y este transistor es de grafeno más rápido, desde el 2008. A mí esto ya me hace ver que de alguna forma intentaron hacer esto cuando la famosa gripe 2009. Porcina del 2009. Pandemia, también un día 11 de junio del 2009, y lo echaron rápidamente para atrás. Quizás no tenían todavía toda la potencia, ahí fue el 4G lo que determinaron. Algo. Ensayos, esos son los ensayos, sí. A mi parecer. Eso fue un ensayo. ¿Te acuerdas que llamaron a la población a la vacunación y todo eso? Aquí también abrieron en polideportivo, para yo creo que hicieron un llamamiento a ver cómo la gente colaba aquello. Eso es lo que me olió a mí, aquello. A ensayo. 10 años después, ahí lo tienes. Ya sabes cómo lo han hecho. Lo bien que lo han sabido hacer. Bueno, aquí habla de los nuevos transistores prometedores hacia transistores de radiofrecuencia ultra alta que podrían resultar útiles para la comunicación inalámbrica. Artículo del 2008, para la detección a distancia, para los sistemas de radar y los sistemas para captar imágenes de armas. Por ahí van. Trabajan a frecuencias de hasta 26 GHz, lo mismo, ¿vale? Está todo muy claro. Está claro. Temo, clarísimo, vamos. Que no lo vean porque es... Porque no tiene el conocimiento tampoco, a pesar de que se le ha dicho mucho. Pero bueno, nada más que por la intuición debería... Saber que esto no va de ningún bicho con pinchos. No tiene nada que ver. Bueno, José Luis, dejamos el programa hoy. Vamos a recuperar la sesión, no para hoy, sino para mañana, de preguntas y respuestas de la quinta columna, porque hay mucho trabajo ahí almacenado detrás. Yo creo que el canal de Mira el Microscopio va a dar mucho que hablar, y sí, se va a mover, y a partir de ahí vamos a publicar además. Seguiremos analizando. Yo tengo aquí prácticamente una farmacia en mi casa de las cantidades de inyectables que me envían. Ya he dicho, no enviéis más porque la mayor parte están aquí, pero hay que mirarlos. Hay mucho trabajo. Nos van a ayudar a que todo el mundo vea dónde está el material. La gente, pero eso no está trazado. ¿Y qué? Que no esté trazado. Habrá gente que mete cosas que no y otras que sí. Pero nos interesa que la gente mire a los microscopios y no ya por lo que esto aquí... No, es porque en el entorno en el que esa persona se mueve ya se lo ha comunicado a 5, a 6, a 8, a 10, a 11, a los que sean, y al mismo tiempo esos, como saben quién es, lo de la trazabilidad en ese ambiente, a esa escala, no le no importa. Confían en la persona que se lo dice. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros no venimos aquí a presentarnos delante de... Ya sabemos lo que hacen los tribunales con las pruebas. Venimos aquí a dar aquí trazabilidades ni nada. Allí donde esté la gente mirando a microscopio, va a convencerla. No porque, porque le va a decir, oiga, tráigame usted, usted que es dentista, tráigame una de esas. Y ya lo va a convencer. Y el dentista al amigo, al cuñado, al compañero. Y el otro igual. Oiga, tráigame una de esas que con la que vacunaron a su niña. Entonces, pues, compre una y me la trae, que voy a estar aquí todo el día. Y claro, el tío va a ir rápido a comprar la misma que le ha puesto al niño, a ver qué es lo que le han puesto. Otro que va a convencer. Nosotros tenemos que trabajar abajo, donde está la gente. Otros se dedican a esto, es que no puedes presentar esto, es que esto no es científico. Esto es, pero ¿de dónde vas con tus pruebas? Si no, la van a hacer, no las van a admitir a trámite por cualquier gilipollez o incluso sin dar explicaciones. No te las admite y se acabó. Aquí no vamos a convencer aquí a nadie. Solamente que cada persona que lo haga convenza a su a la gente que la rodea, que aquello va a rodar como una bola. Pero alguien tiene que empezar. Aquí en la quinta columna ya hemos empezado. Y eso haremos. Alguien decía por ahí, ¿y si lo mirara un notario? Tendría que ver toda la trazabilidad y demás, pero no lo va a hacer. Incluso el fenómeno magnético costó la misma vida que se implicara un notario en ello, ¿eh? No, era muy difícil. Y aunque lo hicieras, vas a un tribunal y el tribunal te va a decir, mételo en un cajón y ya está. Así es igual, si eso es un defecto, no es un defecto de, digamos, de procedimiento, es un defecto de instituciones. Entonces, tú puedes cumplir el procedimiento tal y como está, pero las instituciones tienen unas órdenes que no te pueden imaginar qué órdenes tienen. Así que luego, no es esa la vía. Además, no la queremos. No queremos depender nuestro conocimiento de que otros nos crean o nos den credibilidad. Es que si el juez dice y decreta, ya te decreto al mundo. Que no necesito un juez que diga que yo tengo credibilidad. Yo tengo un microscopio, tengo muestras y le pido a la gente que las traiga y juntos la vemos y debatimos y discutimos. Esa es la credibilidad que yo busco. No busco que me la dé nadie. Yo no necesito que me dé nadie credibilidad. Eso es lo que ellos quieren ahí arriba. Que tu credibilidad pase por ellos. Que tus derechos pasen por ellos. Y nosotros tenemos derechos y credibilidad y conocimientos sin necesidad de que ellos te los acrediten. Eso ya bastante hemos pasado por el aro, pasando por el colegio, por el instituto, por la universidad, etcétera, etcétera, para que al final te den de comer ahí unas sobras. Ya hemos pasado por el aro. A partir de en este momento, para lo demás, no necesito que nadie me dé credibilidad. Yo la tengo. Tengo el aparato, microscopio, tengo conocimientos, los que vamos adquiriendo, y tengo capacidad de comunicarlos. No necesito que nadie me otorgue el título para que yo pueda decir lo que tengo que decir, lo que está a la vista de todos. Recordar a todos que estamos también en la plataforma TikTok, donde hay vídeos que se han visto más de 100.000 veces. Al parecer hay menos censura ahí, o de alguna forma se camufla, ¿eh? Y estamos con el nombre de, o nos pueden buscar como la quinta columna 5. Todos aquellos que tengan TikTok, simplemente para compartir vídeos que crean interesantes de la quinta columna, que prácticamente son todos, en cuanto a imágenes de microscopía, etcétera, pues lo pueden hacer y pueden seguirnos a través de ahí. José Luis, lo dejamos ahora en el día de hoy. Espero que hayas disfrutado el fin de semana después de todo y seguiremos mañana, en todo caso, como siempre hacemos. Buenas noches, claro. Y que descanses. Gracias y buenas noches. Y a ustedes igualmente, gracias. Perdón, la quinta columna 1, dicen. María, ¿puedes confirmar? Es la quinta columna 1. Efectivamente es, lo voy a poner aquí, estamos en la plataforma TikTok como la quinta columna 1. Tenemos tantas cuentas. Vale, lo voy a poner aquí ahora. Aquí, así pueden encontrarnos en la plataforma TikTok. Nos pueden seguir a través de ahí. Vídeos muy interesantes que a su vez pueden retuitear, en este caso, retiktoketear o compartir. Lo dejamos aquí. Les dejo ahora con el himno de alta vibración de la quinta columna. Buenas noches y feliz inicio para la próxima semana. Perdimos amigos. Perdimos familia. Perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos. La mayoría vamos a lugares que conocemos. Eso no significa que sepamos qué nos espera.